espacio publicitario. Llegamos al final de otra semana, llegamos al final de las historias de este libro que se llama Arrogante Rock, conversaciones con Babasónicos, de Roque Casiero. Es un libro con charlas, con entrevistas entre Roque y los integrantes de Babasónicos, y sobre el final del libro, publicado hace ya algunos años, Roque Casiero le pregunta a D'Argelos si le parece que el rock cambia al mundo, y D'Argelos dice, no sé, es un entretenimiento manejado por jóvenes, nada más. Y él ahí empieza a pintar lo que significó el rock para él como persona. Dice que al menos está bueno tener esa visión de joven, del mundo, rockera. Cuenta que para él al principio Babasónicos era un acto de rebeldía y también un juego, que era eso o jugar a la pelota, aunque en el caso de dedicarse a la música, primero que hace falta otra voluntad, y además es un divertimento creativo. Y después Casiero le pregunta si el rock puede salvarte la vida. Y acá es donde creo yo que todos los que laburamos acá o escuchamos rock o realmente estamos dedicados a la música en gran parte de nuestras vidas, podemos entender qué significa cambiar la vida desde lo musical, desde el rock. Yo siempre entendí que esa idea naif de cambiar al mundo con el rock no había funcionado a nivel colectivo, pero sí individual. A mí el rock me cambió la vida. Cuando yo empecé a escuchar rock, mi vida fue diferente. Y me pasó algo similar a lo de D'Argelos en Babasónicos. Él dice, de alguna manera, al haber salvado su vida por la música, porque no tenía ningún otro interés en la vida. Y acá, insisto, es donde uno se puede identificar. En lo personal, a mí me pasó lo mismo. No tenía ningún interés en la vida. Descubrí tarde que podía laburar de esto. Y por suerte, acá estamos. Por lo tanto, creo yo que te puede salvar la vida el rock. No estamos hablando de cambiar gobiernos ni resolver el hambre en el mundo, pero sí cambiar individualmente la vida de cada uno que está realmente dedicado de una forma o de otra al rock. Y después le hace otra pregunta a Roque, a D'Argelos, sobre si Babasónicos es un sistema de vida. Y ellos siempre plantean que Babasónicos es una especie de entidad propia, ¿no? También hablan de la posibilidad de hacer discos solistas y ellos dicen que no, que Babasónicos es su vida, que curiosamente es una banda muy, muy unida. Eso es lo que al menos se desprende de lo que uno puede ver sobre el escenario. No han cambiado de formación, perdieron a un integrante en el camino, Payne, pero siguen siendo los mismos de hace ya veintitantos años. Y lo que explican en este libro parece ser cierto, que no hay grandes problemas personales en Babasónicos, que creativamente funcionan como una entidad, como una comunidad creativa, y todo aquello que quieren decir musicalmente pueden decirlo dentro de Babasónicos. Ninguno le va a decir al otro, no, eso no va, eso no encaja. Siempre le vamos a tratar de buscar la vuelta. Se van a poner a tocar y van a tratar de poner en práctica esas ideas que trae cada uno. Y me gustaría cerrar esta semana con una descripción interesante que hace D'Argelos de la música, y él dice que para él la música es como ese momento en el que uno está nadando, le falta el aire, asoma la cabeza y da una profunda bocanada de aire. Me parece que es una buena definición de lo que puede significar el rock para muchos de nosotros que de una manera o de otra estamos ligados íntimamente a la música. voy a querer todo. Let's go. Y así se terminó, ¿podés creer? Qué locura. Lo que son las cosas. Justo me estabas haciendo una pregunta. Carca está en Babasónicos desde hace unos años, desde la enfermedad de Gabo. 5 años, por ahí. Sí, 5 o 6 años, aproximadamente. Sí, Gabo, bajista del grupo, de hecho, sobre el final del libro, Gabo habla de su enfermedad y de cómo estaba viviendo la vida de Babasónicos fuera de Babasónicos. Él ya no estaba tocando en el grupo, ya no estaba formando parte de la composición de la banda. El último disco que hizo fue Infame y en Anoche fue que él intenta de alguna manera colaborar con el grupo, pero ya desde afuera. Y dice que si a él le preguntaban quién tendría que ocupar su lugar, hubiera elegido a Carca. Y Carca está desde entonces en el grupo, aunque hoy también han sumado a otro integrante. Arrancábamos con Babasónicos, sí, cerrando esta semana con el libro Arrogante Rock de Roque Casiero. Eran 6 vírgenes descalzas y de eléctrico. Esto es Doble Nada en vivo en Vortex 103.1, Vortex.com. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vortex. Genial la apertura, se me pasaba por alto todos los días, qué boludo, dice alguien por acá. Babasónicos es una banda muy completa musicalmente, pero en la voz no me termina de convencer. Aguante Ricardo, dicen. ¿Imaginas a Ricardo cantando en Babasónicos? Bueno, tienen una relación, no sé si decir estrecha, pero de respeto mutuo, tengo entendido. Estaría bueno. ¿Me contás los sobrecitos de edulcorante que le estás poniendo al té, por favor? Me siento presión al final por tomar un té adelante tuyo, ya te digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, el que se cayó, 6 el que voy a abrir. 7 es tu número, ¿no? 6. ¿6 o 7? 6 o 7, vamos con 6 ahora. Ojalá mueras pronto. ¿Por qué? ¿Vas a venir a mi entierro? Porque sos un tipo muy terco, vos, no tenés que aflojar, ya a esta altura de la vida se te van a tapar las arterias, en serio te lo digo. No, esto no te tapa arterias. Estás loco. Pero no me refiero a eso, me refiero a tu actitud frente a la vida. Te revienta, sí. Te revienta. Venís renegando todo el tiempo, recién te escucho, soy como borde, siempre. Soy borde, sí. Los escucho conversar como siempre a los dos, sí. Y Cayo tiene una vida más distendida. Es un espía este tipo, al final. ¿Sabes qué es lo mejor que le pasa en la vida, en nuestro diálogo antes del programa? Sí, Gallo, para mí que Humber lo malcrió, ¿viste? Gallo tiene una vida más distendida y vos, sin embargo, estás todo el día renegando y él te dice, no seas tonto, no te lo tomes así y te ofuscás peor. Te conozco esas miradas, esa tensión en tu cara, la conozco desde hace tiempo. Pero si no pasó esto recién, ¿estás loco? No pasó esto recién, pero pasa. No, pero recién estabas pataleando porque no sé quién se arrodilló ante el Papa y vos decís, ¿cómo puede ser esta mina que...? Vivís indignado todo el tiempo por lo mismo, afloja un poco. No es para menos. Digamos, tu vida, mira, tu vida, si hacemos foco en estos minutos previos a salir al aire, tu vida se resume a dos cuestiones. ¿Cuáles? Sufrir por Telmito y sufrir por el país. Y por el juego. Por el juego no te escucho sufrir por el juego. ¿Sufriste anoche? En ese caso, me parece que... Me equivoqué anoche. Te equivocaste, que te fuiste tarde, te quedaste. Mejor dicho. Me quedé al pedo. Sí. ¿Cuánto ibas arriba? Luca 2. ¡No! No, ¿y perdiste? Luca 2. ¿Abajo? Sí. O sea, perdiste. Puse 100, me lo fumó al toque. Puse los otros 100 y de pronto ya así, en una máquina de Batman contra el Guasón, que es todo, ¿eh? Si vas, te haces adicto, te lo digo. de las nuevas. Espectacular. ¿Qué hay que hacer? No, te tiran un montón de bonos diferentes, es muy difícil, no te lo puedo explicar acá. ¿Hay una estrategia para jugar eso o es apretar un botón? Yo juego siempre al máximo. No, no hay estrategia. ¿El botón? Sí, es azar puro. Y dar con la máquina adecuada. Y yo había dado. Y cuando hice 1004 dije, me voy de acá. Y me quedé, y los 1004 me los fumó en 25 minutos. Ese momento de dibujo animado que tenés el diablo en un hombro y el angelito en el otro. No, yo te tengo dos diablos. Dos diablos. Quédate. Y cuando reacciono es que ya no tengo nada. Digo, me levanto de esa máquina y digo, ¿cómo puede ser, boludo? Tenía 1.400 pesos. Y el diablito, te dije que no fuéramos, bueno, dale. Y me quedaban 100 pesitos. Y digo, no me puedo ir así. Y no, te fuiste abajo. Y me fui a la máquina de Elvis Presley, que no me había dado nunca nada. O sea, le decía ayer a mi mujer, una máquina que ni conocía, porque las pocas veces que había jugado me fumó al toque. Veo que está blanqueado en tu casa esto. Sí. Vos le hablás a las máquinas. El diablito. Las acariciás. Pasás y hablás un día con una, no. Otro día con otra. Ayer pasás del lado y decís, ¿cómo andan, chicas? Ayer probé un amuleto que me dio nuestro amigo Sebastián. ¿Son hombres o mujeres las máquinas para vos? Máquinas. Son mujeres. No tienen sexo. La máquina es mujer. Pero claro, no las veo con... Si la sabés tocar, te tira mejor. Le hago a veces mi mensaje. Claro, y entonces... Y me senté en la de Elvis y... 900, si me senté en la de Elvis y suena feo, ¿ves? En un ratito. En 15-20, muy buena la de Elvis también. Hay un bono que te hace elegir temas. Es como una fonola que haces tic y sale el tema. Y de acuerdo a cuánto dura el tema, 20, 15 segundos, medio minuto, te va sumando puntos. Depende del culo con el que tocas ahí. ¿Y cuánto le hiciste a la de Elvis? 9. ¿Nueve? En 20 minutos. En 20 minutos. O sea que perdiste 3 gambas nada más. Sí. ¿Cuánto perdiste? Nada, gané. ¿Ganaste 9 gambas? Pero estaba ganando 1.200. Bueno, pero ganaste. ¿No? 600 bien. Pesos. Miserable. Decí que estoy mal del estómago, si no te obligaba a pagar algo. Pero bueno, ¿estás no te loco? Preocupes. Bien, entonces. Sí, por eso. Ves que no es todo mala onda en mi vida ni... Pero lo planteaste como algo negativo. Café para todos, para Guasno. ¡Vamos! Ni en pedo. Guasno, hacete el curso del arte de vivir. Eso te va a ayudar para no quejarte tanto de Telmo, el juego y el país. Yo de Telmo no me quejo. Para lo nada. Único que falta es que me vengas un día siendo súbdito del ladri este. Te lo pido por Dios. ¿Por qué no? Viene Guasno con el pelo largo y barba el año que viene, después de las vacaciones. Igual el Rabi que vino acá, después de lo del Papa, sabe que no viene más acá. Es rico. Acá ya perdí. Ya está, ¿no? Perdió negocio. Seguro Guasno se figa sea viendo las maquinitas. No, la verdad que no. ¿Hay un interés sexual, una excitación cuando llegás? Sí. ¿En qué momento sentís ese golpe? ¿Cuando decidís salir y encarar hacia allá? ¿Cuando traspasás la puerta de casa? En todo momento, pero el momento clave para mí es cuando estoy cruzando Libertador. Ya cuando cruzo Libertador es como que entro a mi casa. Así, el olor, todo es diferente. No cae más monedita, ¿no? No, hace 50 años. Bueno, yo qué sé. No fui nunca. Hay dos lugares que me generan esto. ¿Qué te da cuando ganás? ¿Ganaste 9 gambas? ¿Qué te da? ¿Un ticket? Claro. Cuando querés cobrar, apretás cobrar y sale un ticket con el valor que... Pero después lo metés en cualquier máquina. La caída de moneditas era linda. Era mentirosa, porque llenabas 3/4 de vaso y decías, uy, tengo una fortuna y eran 50 pesos. Y bueno. Pero no, era atractiva, sí. No digas eso al mundo, vas a ver cómo le cambia la vida, dice alguien acá, con respecto al arte de vivir. Es una cuestión de respirar. Eso es lo que yo aprendí. Sí, desde afuera no me interioricé sobre el tema, pero... Lo voy a hacer. Hay que respirar. Dale. Vamos con lo nuestro, así de todos los días. La gente ya está opinando. Bueno. Leonada. Creo que el duelo de hoy se define muy claramente a partir de este tuit que enviaron vía @Vorterix. Hoy tu remera es horrible, Guasno, horrible. ¿Quién pone esa barbaridad? Nunca en mi vida vi una remera más fea que esa que tenés puesta. Estás completamente loco. Porque aparte, valga la redundancia, parte de un error de diseño que pone letras azules contra fondo azul. ¡Es bobo el que es la hizo! ¡Es espectacular, señor! Una remera de Francia. ¡De France! Ahora, ¿sos hincha de quién? ¿También de Francia? Sí, ¿por qué no? Pero eso, tenemos mayor. Una liga con Ibrahimovic, Beckham, Pastore, todos ahí. Si vos sos hincha de Inglaterra, no podés ser hincha de Francia. Ya estamos jugando, ¿eh? Tendríamos que poner para poquito. Pero sos más traidor que un inglés hincha de Francia, no hay. No, le tienen más asco los españoles a Francia. No, pero los ingleses también. Una guerra le por siglo tuvieron. Bronca a todos. Por eso me alío a Francia. Es buenísima. La remera de Guasno es divina. Malísima. ¿Quién pone eso? ¿Vos? Malísima. Yo tengo esta que la estoy repitiendo, es una de Def Leppard, la tapa de Pyromania. Y es, la de Gallo. Claramente gané yo porque no repito. La de Gallo, debo decir que disparó mi inquietud hacia el mundo de los cómics. Sí, me despertó curiosidad porque tiene una remera. Ojo que la tuya es rojo sobre rojo también, ¿eh? Firestorm. No, pero está bien hecho. ¿Te das cuenta? Está bien hecho. Y no recordaba el personaje Firestorm y me puse acá a investigar un poquitito y es un personaje de la DC Comics. Hubo tres Firestorms distintos. Y podemos buscar una fotito de Firestorm, el personaje de la DC, para que lo pongamos en Vortex.com, porque se va a ver, creo yo, con mayor claridad que en la remera de Gallo. ¿A qué se llamó el hombre antorcha? El hombre nuclear. No, el hombre antorcha es el de los Cuatro Fantásticos. Ah, ¿y no es este? No, ¿este señor? ¿Buen señor? No, Willy se va a hacer acá encima de la tristeza. No. Yo pensé que era ese. Es fea, Johnny Storm. No, está loco. Johnny Storm. Yo sé quién te la regaló esta. Mira. Ese es Firestorm. ¿Y qué poderes tiene? ¿Prende fuego todo? Busquemos a Johnny Storm, el de Cuatro Fantásticos. Como Blanket. De hecho, Cuatro Fantásticos tenían traje azul con un 4. Todos. ¿Qué sé de los Cuatro Fantásticos? Tengo 40 años. ¿Sabes qué? Estuve hablando con Taberna y dije, este es peor que Gallo. ¿Qué pasó? Es peor que Gallo. ¿Qué película no vio? Ni una Star Wars, ninguna. No, eso está mal. Eso está mal. Ni un Rocky, ni un Rambo. No le gusta el cine. Nada. Capaz que no le gusta el cine, andás a ver. Sí, después me dijo que vio Alien, vio Terminator, pero. ¿Sabes con qué película lloró Taberna? Con La Sociedad de los Poetas Muertos. Y yo creo que una lágrima también se me cayó. Me gusta ese tipo de cine, Adrián. Es un blando al final. Es un blando. ¿Cómo puede ser que no hayas visto ni un Rocky, ni un Rambo, ni un Star Wars? No, pero Star Wars, no poder no ver. La trilogía original, yo entiendo que las nuevas son pedorras. Digo, por ahí ya te agarran un momento de la vida donde si vayan. Ahí tenés otro, mira. Mirá lo que Firestorm, mira qué poderoso. Es español. Siempre Gallo es el mejor. Las de Maiden, esa está bárbara. Un genio. Olmedo ganador. Guasno, dejar casino, comprar ropa, por favor. Gallo es neutral. Por Dios, chico. La remera de Guasno fue diseñada por un ciego. Gana la de Gustavo. Que yo no repetí hoy tampoco, ¿eh? Es hermosa, hermosa. Hola, la remera de Guasno la armo con papel glacé el fin de con mi hijo. Dice alguien. Es verdad, es verdad. Esta remera de ¿viste esta, Us? 2.50. ¿Viste esta? Sí, no dice nada. La verdad, es simpática, no dice nada. ¿Qué dice? Black Lake. Sí. No dice nada. Es que a mí las remeras intrascendentes me cuesta ponérmelas. La tuya es una intrascendente. No sé de qué se trata. ¿Qué es Black Lake? ¿Es una marca? ¿Es un...? Yo llegué a la conclusión que hay marcas de ropa o de indumentaria que creen que tirando números y palabras en inglés ya tienen algo. Y no tienen onda. Y después no tienen un carajo que ver. ¿Qué es el caso de la remera de Martín? Black acá, Lake. Acá garpa el indiecito con el bote. Sí, no más sé, garpa, pero es intrascendente. Es una remera de nada. Y si es una remera de nada, nunca puedo estar. Yo tengo un par así, pero viste, con un mapa, un Route 52, ponele. Dice que no lleva a ningún lado. Encontré algo peor que ser de San Telmo, ser guasno. Es muy duro lo que estás diciendo. Yo prefiero ser guasno que ser muchas personas. Pero olvídate. Sí. Olmedo, el mejor, guasno, tu remera es muy fea, muy... Dice otro señor reciente por acá. El azul Francia, aparte del azul eléctrico, es sensacional. Sensacional. Sí, el azul Francia sí, pero no entienden nada. Combinado Francia. Así no. No sé quién es el mejor vestido, pero el mejor peinado es Gallo. Sí. Si se peina con una cebolla hoy. ¿Cómo es eso? Gallo no se peina, así sale del baño y se queda. Así, un pase de manos mágico y listo. ¿Tenés en la bañadera el atrapapelos? Sí. ¿Y? No, pero es que yo tengo el pelo corto, ahora no se me cae tanto. ¿Se cae tanto? No, pero cuando sacás es un asco. ¿Vos tenés? Sí, porque mi mujer tiene el pelo muy largo y... Lo tiene el pato filio, siempre... atajando los pelos. No, pero te fijás, ¿estás pendiente de...? Estoy pendiente cuando me peino en la pileta, más que ¿La nada. Pileta? Sí. 3.000, 4.000 pelos por día. La remera de Guasno Redín es 100% caca, dice acá Lautaro. Lo que le envidia. La vas a remera al menos, ya la llevaste varias veces. Debe ser la segunda, porque tengo una muy parecida de Van Halen con este mismo fondo gris. Lo que no se da cuenta la gente es que el único que no está repitiendo remera soy yo por el momento. Yo no repetí esta. Sí, esta es la primera vez. Igual podrías repetir en vez de tener esta. Estás loco. Te pido por favor. Igual siempre las remeras pasan por una etapa diferente. Uno tiene ganas de usar ciertas remeras y deja de descansar otras y después las recupera. En mi puta vida vi Star Wars. Coman la música. Coman la música. Coman la música por el enfermo de Mario. No tengo idea de qué conozco estás la diciendo. Música, ¿será? Coman la música. Juan, no, cambiate ese peinado, pareces una abuela, te faltan los ruleros. ¿Te hiciste...? La verdad que... ¿Te hiciste ruleros alguna vez? No. La mejor es la camisa que está en la consola, dicen por acá. Ahí está, la camisa del operador. Es una linda camisa. Yo me pondría esa camisa, me gustó mucho, me gustó mucho. Gana el gallo, muy buena remera. Bueno, seguimos recibiendo tweets, muchas gracias a todos aquellos que se comunican con nosotros. Seguimos adelante con música vamos a repasar lo que fue parte de la presentación de Molotov en el último Cosquín con Here We Come, y después una banda que se llama Yeah, Does It Offend You, y la canción We Are Rockstars. We'll be right back.

Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Carverino por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Fin de espacio publicitario. Mañana, nueva transmisión de Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Escape en vivo desde el Estadio de Ferro. La banda española vuelve a presentarse en la Argentina y vos no te vas a perder ningún detalle de la fiesta. La más alta calidad en audio y video. Toda la previa. Todo el color. Todo escape en vivo. Desde las 19 horas. Solo en Vorterix Rock. Solo en Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Vamos con algunas noticias del día. Todos los días elegimos alguna noticia para comentar. No necesariamente tiene que ser el tema más importante de la agenda diaria, sino a veces noticias simpáticas como esta. Y en Corea alquilan perros. Sí, hay una agencia que te alquila perros. Alquilan perros para cuestiones obvias, como por ejemplo para avisos publicitarios, etcétera. Pero la parte que me llamó la atención tiene que ver con, debido al estilo de vida coreano, hay 5 millones de personas que viven solas. Es una sociedad muy solitaria. Te alquilan perros por hora, por día, no, por semana, por mes. Hay gente que, debido a las exigencias del día laboral, dicen que Corea del Sur y México son los países que tienen mayor carga horaria en el laburo semanal del mundo. No. Sí, laburan como 14 horas por día, por lo tanto no tienen tiempo de hacerse cargo de una mascota y además, mezclando esto con la soledad que sienten estas personas que viven solas, por ahí en el almuerzo se alquilan un perrito, lo cuidan un rato, lo sacan a pasear, le dan de comer. A veces hay estudiantes que van a la ciudad y no tienen tiempo o no tienen forma de hacerse cargo permanentemente de un perro, pero se alquilan un perro durante su estadía en Corea. Igual, ponele, tenés una semanita de vacaciones, te alquilas un perro, me parece algo lógico, bueno, no tenés un perro, alquilar un perro por hora, cualquiera. Mirá, alquilarte no puedo, ¿sabes? Una semana alquilar un perro. Los pequineses con los bigotitos cortos, ¿no? Que hay ahí. 70.000 wones. 50 euros cuesta alquilar un perro una semana, barato. 3 días, 35 euros, ¿sí? Y si no tenés la hora, 7 euros. ¿No querés darle un alquiler al Tyler? Sí, pensé. Después hay un debate que se da más adelante en esta noticia a propósito de cómo sufren los perros. Claro. Sí, por estar con una persona diferente cada día, estar con alguien, es como salvando las diferencias, si se quiere, es como que adopten un nene un rato, claro. Vos, un rato yo, un rato gallo. No es mala esa, ¿Querés dar a tu hijo una adopción? Año, te alquilo a León. Sábado y domingo. También se lo porta ahí. Ganó guita. Pero bueno, estos países asiáticos son bastante ocurrentes a la hora de cuestiones como esta. ¿Cuánta mujer sola, no? Con sí, perro como chiquito. Esos, ¿se acuerdan que hace un tiempo salió esa noticia de los mini hoteles, o no me acuerdo cómo se llamaban, que dormían un rato, sí, la siesta, sí, en una especie de 20 cubículo, minutos, una especie de cama solar? Casi un que en algunos aeropuertos vi lugares como esos, ofertas como esas, hay lugares en los que puedes ir y dormir la siesta. Creo que en el centro de Buenos Aires hay uno. ¿Ahí? Me parece que sí. Está bueno, porque si tenés una escala de esas de 10 horas, viste, que a veces sí, pasa. Sí, está bueno. No es algo que haya visto mucho, pero en un par de aeropuertos vi lugares que vos vas, te pagás un rato, te echás una siesta y está bien. No sé si es caro, la verdad es que no averigüé. No sé si te cambian las sábanas, ese es el tema. Yo supongo que sí. Para mí no tiene ni sábanas. Pero bueno, puedes alquilarte un perrito por horas. Supongo yo que tiene que haber un seguimiento de cómo están cuidando a los perros. Pero no es tan caro. No, 50 euros la semana no es tan caro. El tema es que no se lo alquile a un loquito que lo maltrate, ¿no? Que le pegue. Que le dé murras. Se lo vuelve todo maltrecho el perro. Es medio raro. ¿Qué le hice? No sé, empezó a caminar así, yo, la verdad que no sé. Renguito. Mientras todos esperamos el partido de Argentina, esta millonaria Argentina, esta noche contra Venezuela para clasificar para el Mundial de Brasil. 4-0 mínimo. Apostemos. Después. Es un buen momento para regresar a esa apuesta. En este momento, 4-2 Argentina. 4-2. 4-2. 3-0, digo. 2-0. Anote, ¿eh? 2-0, 4-2, 4-0. 3-0, 3-0, dije yo. 3-0. Sí. Willis dice 3-0 también. Gallo 3, yo 2, Guasno 4-2. Sí, esa defensa no me da ninguna seguridad. ¿Está formada por? Desconozco. Un tal Fernández y... ¿Cómo no te da seguridad una defensa que no sabés? Sí, está... Sí, por eso. Porque arranca desde ahí y no sabe ni quién juega. No la conoce. Zabaleta. Un desastre. Bueno, pero la noticia es esta. A ver. San Marino es un país que tiene apenas 30.000 habitantes, entre los 5 países más chiquitos del mundo, y hay un argentino que es la estrella de la selección de San Marino. Un chico que se llama Danilo Rinaldi, que acá no tuvo ninguna repercusión. Ahí está, con camiseta azul, marcando a Rooney. ¿Es argentino? Sí, es argentino. Este es el partido de ida del grupo clasificatorio en Wembley. Ese día Danilo había dicho, si nos comemos menos de 4 es una gloria. Se comieron 5, perdieron 5-0. San Marino es casi como Telmito. 4 jugados, 4 perdidos, pero no solo eso. Ningún gol a favor siquiera. Es una cosa de locos. Ya salió la bandera de hagan un gol. Y Danilo acá jugaba en el Deportivo Conesa, de la Liga Nicoleña. Nada. Se fue para allá. Labura en una maderera, porque la Liga de San Marino es semiprofesional. Un viatiquito, ¿no? Labura en la maderera de 7 de la mañana hasta el mediodía. Y es el 10, la estrella de San Marino. Se están preparando hace 2 meses para este partido, que ya se está jugando y no sé cómo va. Estoy re nervioso. Porque aparte necesitamos, England necesita, está segundo a 3 puntos de Montenegro, a 2 de Montenegro y a 3 de Polonia, que es el tercero, y clasifican 2. Así que hoy es muy importante y hay que hacer muchos goles. Y Danilo dice, yo les voy a hacer un gol para amargarlos, para que la diferencia de gol los deje fuera del Mundial de Brasil. Para mí está completamente loco. ¿Quedan pocas fechas para la eliminatoria? ¿Cuándo terminan? ¿A fin de año? Menos deben quedar como 8 partidos en cada fase. Sí, acá queda mucho. En Europa no sé cómo viene la mano. Y parecía. Y puede pasar de todo. Sí, puede pasar de todo. El sistema es mucho más exigente en Europa que acá. Así que para los argentinos que viven en Inglaterra, hinchen por Danilo Rinaldi. A ver si les da una alegría. Y tiene pinta de jugador, la verdad. Si hace un par de goles, lo traigo a Telmito en la C. En la C, ya te digo, en la C. Conseguirle una maderera. Sí. Siempre te identificás con pobres y desamparados. Sí, me gusta, me gusta. Yo pensé que iba a hablar de Rooney, viste, de una potencia. Qué jugador, güey. Tremendo. Resulta que hubo una investigación en Gran Bretaña que determinó que los padres con hijos chicos, esto nos interesa a los tres, sí, duermen un promedio de 5 horas. Y claro. Algunos llegan a las 5 horas y 48 minutos por noche. ¿Leí esa noticia en la de las parejas que se separan? Sí. Sí. Lo cual genera muchos divorcios por la irritabilidad de las personas que duermen poco. Pero muchas de estas parejas que se han divorciado dicen que el hecho de tener un hijo incidió en la ruptura. Dice, ¿por qué este pendejo no me deja dormir? Se separa. El 45% de las personas que fueron encuestadas admite que se durmió en un lugar inapropiado o peligroso, y uno de cada 20 reconoce que se quedó dormido al volante de un auto. No, una locura. El 11% de los entrevistados reconoció haberse hecho los dormidos para que su pareja tuviera que atender al bebé. Esa la hice. Yo sí, yo también, porque escuché que yo le digo. ¿Cómo también, Olmedo? ¿O no? Todo la hace. Perfecto. Mientras otro 11% dijo que se había cerrado la puerta y el 9% confesó haber subido el volumen del televisor para no escucharlo. No, esa no la hice. Una quinta parte de los padres atribuyó la demora del niño en dormirse al hecho de tener un televisor en su cuarto. Y después hay una psicóloga que explica que el bebé no tiene la culpa, que en realidad, bueno, pero... Es un factor de discordia, es un factor de divorcio, así que... Sí. Atento. Me hago el boludo ahora cuando me llaman mis hijos y vivo solo. Martín codea la almohada y le dice, anda vos, mi amor. La semana anterior hice el boludo. Que se arreglen. Hice el boludo llevándolo a la guardería. Tengo la guardería a una cuadra y metros. ¿Hiciste boludo cómo? Se cagó justo cuando estoy saliendo. Lo llevaste para que lo y digo, ahí, sos un hijo de puta, hermano, te puedes estar cagando acá. Y dice, el carrito, un hedor. No. Es el dragón de Komodo, el pibe. Y llego a la guardería cuando lo levanto así, ya era una excusa. Le digo, ay, se acaba de cagar. Ah, no te das problema, ¿querés que lo cambie? Le digo, no te das problema, lo cambiamos acá. Ay, maravilloso. Qué malo, tío. Y bueno, es verdad. Te diste vuelta y la seño dijo, hijo de pobre. Qué mal, tipo. Qué gordo mal. Anotó en el cuaderno de comunicados. Me debe una. Sí. ¿Cómo se van a hacer los dormidos cuando lloran los nenes? Dice alguien que no sé si es padre. Igual... qué sé yo, hay padres y padres. Yo me levanto bastante. En esta época Violeta está durmiendo bien, pero me he levantado miles de veces. Aparte contabas que le hacías la gamba a, sí, a Romín. Yo tengo el problema que cuando Sofía se despierta me llama a mí ahora. Eso es una cagada. Entonces cagué. Tengo que ir yo, no hay otra. Papá, papá. Sí. Complicado. Hablando de todo un poco, me tiré a dormir en el piso el otro día. Una especie de sacate la mierda. La guardería aumentó el 18% hoy ya. Y si le entregas el bebé cagado, ¿qué por querés? Ejemplo, 18%. O Moreno, sábelo. No sé dónde vamos. Pero dicen, no, es por el aumento a los docentes, se estima que va a ser esto, y nosotros como le damos el aumento todo junto. Que yo no sé si le dan el aumento todo junto no a los tengo docentes. Idea cómo es, pero está todo carísimo. 18% ya por la cabeza y van 3 semanas. Todo el tiempo están aumentando las cosas permanentemente, así que... La que es malísima cuando ya son más grandes, que me pasa todo el tiempo y les pido a mis nenes que por favor no lo hagan más, es que se me aparecen de noche al lado de la cama y me dicen, papá. No, me levanto la cabeza y veo un Chucky en medio de la oscuridad. Me pego unos cagazos, loco. ¿Qué quieren? ¿Qué te piden? Tengo sed. Agua, no puedo dormir, me puedo tirar un rato al lado tuyo, puedo prender la tele y una infinidad de cosas más. Dios mío. Noticias del día en Doble Nada, son las 3 de la tarde. Antes de la tanda vamos con dos canciones que tienen sus videos, Paradise City de Guns N' Roses y Rise Today de Alter Bridge. Oh,

cuando por ahí he de andar buscándome un rumbo. Doble o nada. ¿Sabes que me lo voy a olvidar ahí y va a sufrir? ¿A quién? Durante todo el fin de semana. Paul está en una especie de invernadero en nuestro estudio. Está tomando fresco, negro. Deja. Hace mucho calor acá. No le me lo voy a olvidar. Se le está cayendo la pintura. Me lo voy a olvidar. Yo te voy a acordar. Es tu responsabilidad, Juan. ¿Pero por qué fui yo? A ver, ¿por qué das por sentado que haces el gracioso? Porque vos solo te hiciste cargo. Nadie dijo, tiene que tomar fresco, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Me miró a mí primero, pero yo hice. Vos hiciste así, ¿no? Le cabecé con la ceja. Traidora. Estamos con Látigo en Doble o Nada. Látigo cuenta historias de viajes, viajes con poco dinero, viajes en los que él ha subsistido como mago. Correcto. Látigo es mago. Así es. Buenas tardes a todos. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo están, chicos? Tanto tiempo. Te necesito. Gracias. Sabes que te quiere hacer un mangazo. No sé si ya te contó algo. Algo me enteré y preventivamente traje información para brindarle a Guasno, que sé que está por embarcarse tal vez en una peripecia en el viejo mundo. Guasno quiere ir a España para ver a Whitesnake gratis. Claro, o lo más barato posible. O lo más barato posible. Bien. Bueno, $100. Bien, pero el pasaje de avión, ¿eso cómo lo...? No, eso quería charlarlo con vos. Le dijimos que a dedo no se podía porque hay que cruzar el océano. Hay un pequeño charco que cruzar. Sí, ¿Se puede hacer dedo en barco? Polizonte. Sí, sí, muy buena pregunta la que acabas de hacer. En mi viaje pasado por Europa me conocí un pibe alemán que estaba haciendo... quería llegar a Australia desde Estambul y haciendo dedo. Y digo, ¿pero cómo? Me dice, hay un couchsurfing de barcos. ¿En serio? Y es findacrew.net. Bueno, hago cualquier cosa, soy guardavidas de la piscina del barco. ¿Podés especificar si pretendés remuneración, si vas a trabajar, qué vas a hacer? Y si puedo ganar unos euritos para gastarme en las maquinitas a la noche. Lo de Find the Crew me suena a tenés que laburar. Exactamente, no es tan fácil como couchsurfing de edificios o de departamentos, porque es un barco y se ve que es un poco más complejo que una casa. Lo de couchsurfing es algo que había comentado Látigo, es un sitio en el que vos podés contactarte con gente de todo el mundo que te recibe gratuitamente en su casa. Correcto. Esto es para laburar en un barco y de paso te haces un viaje. Exactamente. Ayudante de cocina, algo así. Bueno, sí, o barres el piso, bueno, haces lo que tengas que hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Sabías que el año pasado vino a hablar con nosotros un africano? No sabía. Que recorrió el mundo escondido en una hélice. ¿Cómo? Este me mató. Llegó hasta la Argentina escondido en una hélice de un barco. Con un venía río de ilegal. ¿De un barco? Eso es típico de africano, de meterse en un lugarcito así muy cerrado y oscuro y peligrosísimo. Sí, contó que... Bueno, varias veces lo atraparon, estuvo a punto de morir, que lo quisieron envenenar los chinos. ¿Ah, sí? Hasta que llegó a la Argentina y fue el único país que lo recibió con los brazos abiertos. Qué buena onda, qué buena historia, ¿no? Los chinos le tiraban agua helada donde estaban en el cubículo para que se murieran de frío y después tirarlos al mar. No te puedo creer. ¿Y este muchacho tiene una página web o algo como para contactarlo? Lo podemos contactar. El negro de la com. Estaría bueno. Bueno, antes que nada, antes de comenzar, quiero decir una cosa. Hoy tenemos magia radial. ¿Vas a hacer magia? Hoy voy a hacer magia radial. La idea sería que las personas que están en casa o en la oficina que quieran seguir haciendo el truco, digamos, que seguir lo que yo voy a decir, tienen que preparar una moneda, una birome y una llave. ¿Una moneda, una birome y una llave? Sí, sí. Y después lo ideal sería que una persona salga al aire por teléfono para que vaya acompañando la experiencia conmigo mientras... escuchamos y vemos cómo sale, ¿no? En vivo, digamos. ¿Vos tenés tu birome, tu moneda y tu llave? Yo no, porque yo no lo voy a hacer. No lo vas a hacer. No, el que quiera seguirlo, el que quiera hacerlo, que consiga una moneda, una birome y una llave. Una moneda, una birome y una llave. Y al final de la columna lo hacemos. Que el último mago que vino acá le arruinó un billete de 100 pesos al gallo. Me cagó un billete de 100 mangos, me lo dejó todo escrito. Bigotes, anteojos. Pero el truco estuvo bueno, ¿no? Yo lo escuché. Sí, salió. Era Dimitri, ¿no? Sí. El mago viajero, además. No te puedes acordar el nombre. Me acordé, sí, es un colega. Entre los que se presten a este experimento, sorteamos una entrada para conocer a Tom Cruise. Genial. ¿Que va a venir acá? La semana que viene, el martes, sí. Vortex te da la chance de ver la película Oblivion. Sí, a Van Premier el martes a las 3 de la tarde, ves la película en el Village Recoleta y de ahí te ponen una cintita y te llevan a un meet and greet con Tom Cruise. Con alfombra roja. Sí. Si alguien se presta para este experimento con Látigo y funciona y da resultado. Dale, genial. Te invitamos a ver la película nueva de Tom Cruise y a conocerlo, a verlo de cerca. Sí. Fabuloso. Bien, ahora me escucho. ¿Una moneda, una birome, una llave? Sí, eso para el final de la columna. Y ahora yo voy a hablar esta vez de básicamente consejos para rebuscársela en la calle. Porque para mí el trabajo callejero es el medio que a mí me permitió viajar y permanecer en países y demás. Así que supongo que algunos de los que nos escuchan diariamente, a partir de esta columna, empezaron a tener inquietudes del estilo, está bien, pero ¿cómo hago? ¿O qué se hace? ¿O consejos, no? En mi caso en particular, yo hice magia, digamos, pero los consejitos que voy a dar ahora, que nacen de mi experiencia como mago callejero, igual se pueden traspolar a otro tipo de actividades o aplicar esas nociones como generales, ¿no? ¿Lo más común qué es? ¿Cantar? Mirá, yo creo que lo más común son las estatuas vivientes. ¿Estatuas vivientes? Sí. Ay, qué mejor laburo del mundo. Y sobre todo las flotadoras. ¿Cómo en Europa, sobre todo en España, el año pasado hubo como un boom de flotadores, de pies, por ejemplo, que vos ves, son ilusiones, ¿no? De magia, viene de la magia. Un pibe que vos lo ves agarrado a un palo que está clavado al suelo, y el loco está como sentado con las piernas cruzadas y solo sosteniéndose de este palo. Es una ilusión hindú antiquísima, pero que un día a uno se le ocurre hacerla en la calle y después, como todo sucede en la calle, algo que funciona se replica inmediatamente. Y deja de funcionar. Y deja de funcionar también. Da la sensación que está flotando. Si o que está agarrado hecho, de un palo. En realidad, si está bien hecho, da la sensación de que es un tipo que se está sosteniendo nada más de agarrarse a un bastón o a un palo. Sí, no apoyarse en el piso, obviamente. Exactamente. ¿Y el truco cuál es? No lo voy a decir. No lo va a decir, señor. No lo digo. Subí la cortina y decí, contalo, dale. No, yo no quiero saber los trucos. No quiero saber quién es el vendehumo. No quiero conocer cómo se hacen los trucos. Me parece perfecto. La gracia es esa. La gracia es no saber cómo se hace. Y este señor, acá tenemos imágenes de tipos que se las ingenian viviendo en la calle. Un videíto. Un Ronaldinho trucho. Un falso Ronaldinho en San Fermines. Pamplona, señor, ahí viví. A 10 cuadros de acá vivía. Estaba haciendo jueguitos, subiendo la escalera. Este toca los tambores. Este como el que trajimos nosotros. Sí, el año pasado vino un músico callejero argentino. ¿Cómo tocaba el loco ese posta? Este está tocando con unos tachos de pintura, unas ollas. Eso era en Santa Mónica. Unas asaderas. Exactamente. Y después esto es muy difícil de explicar. Muy original. Es el rodafonio, le llaman ellos. Una especie de rueda grande con. Exactamente. Una rueda círculos. Gigante. Y hay una banda. Qué bueno de la rueda, está. Tocando. Y esto siempre es a la gorra, ¿no? No. En este caso en particular. Ahí está, Bergoglio. Francisco. Buenas tardes. Acá hay estatuas. Aquí tenemos unas estatuas. Este caso en particular son unas estatuas de barro. Son la pareja de barro, digamos. ¿Dónde es esto? Esto es en Madrid. Se cubren en barro. Exactamente, estos son unos brasileros que viven de esto. Y ahora tenemos Dubrovnik en Croacia, hablamos la semana pasada. Y estos pibes son una gente muy simpática que yo conocí. Son muy amigos míos. Nos conocimos en Croacia. Me invitaron a vivir con ellos. Y somos amigos, y después nos grabaron un saludo, porque ahora están viviendo en Lisboa, y nos mandan un saludito. ¿Tenemos un saludo? Sí. Supongo que ya te lo hemos preguntado, pero no recuerdo la respuesta. Vos llegás, soy argentino, vengo a hacer magia en la calle de Dubrovnik. Sí, vienen estos y te rompen las piernas? Esta es mi esquina. Hay algo de eso de lo que yo quería hablar. Tenés que lidiar con eso, tenés que ir como... Sobre todo hay una sociedad callejera de artistas o de trabajadores que vos tenés que respetar. Hay lugares que son de gente que está de ahí toda la vida, ahí está la policía a veces. Tenés que lidiar un poco con... ¿La policía te coimea también? ¿La policía? ¿Te coimea? No. No. A mí, yo nunca tuve problemas con la policía, lo sumo. Me habrán dicho, mira, la verdad es que no podés hacer esto, o necesitas un permiso, o andate de aquí. Pero nunca problemas. Vale ir un par de días antes a hacer un estudio de a ver dónde se plantan todos. Por supuesto. Yo lo que hacía era ir temprano y recorrer todo el lugar y ver, inclusive charlar. Una buena política es charlar con los otros artistas. Algunos no van a tener onda, otros te van a poder decir, bueno, mirá, ponete acá, o ahí no te pongas. O a veces existe la mafia de los artistas callejeros. Lo imaginaba. En Roma, por ejemplo, a mí me dijeron, mirá, en este sector de la plaza... Te cortan el cuello. Sí, ni se te ocurra, ¿entendés? Ni se te ocurra, porque te van a saltar a la yugular. Los rumanos que están laburando ahí hace años. ¿Qué hacen los rumanos? Y bueno, en este caso... Los rumanos roban. Bueno, son conocidos por ser pungas en Europa. Pero... Acá robamos nosotros, no vengas a hacer magia. Claro, exactamente, acá robamos nosotros. Pero, por ejemplo, en España hacían mucho de estos flotadores que te digo. Estatuas vivientes. Los locos vieron que agarrando unos fierros de la basura podrían recrear este sistema para parecer que están flotando y era una manera de no laburar y de tener plata diariamente. Igual, no sé ustedes, ¿no? Pero antes que ser una estatua flotadora, sí, prefiero barrer calles, no sé, es muy tedioso ese curro. El otro día se pudrió acá, ¿viste? Con uno que hizo el loco y escupió una de las estatuas y la estatua se bajó y le rompió la cara trompada. ¿Cómo la escupió? ¿En serio? Sí, le pegó una escupida. Ah, ¿hubo mambo entre las estatuas? Sí, pero la estatua no se quedó quieta, bajó del pedestal y lo fajó. Era la hinchada del AFE la estatua. Sí, bueno, el tema de las estatuas. Bueno, por eso veíamos al principio los distintos tipos de buscas, ¿no? Pero en este caso veíamos gente con talento. El de Ronaldinho sabía darle la pelota. Después están los pies músicos, etcétera, etcétera. No hace falta tener un talento para rebuscarse en la calle. He conocido gente que, bueno, las estatuas vivientes se pintan la cara de blanco y chao. O, por ejemplo, otros que vendían, por ejemplo, cosas, tatuajes de henna, su nombre en un grano de arroz, las porcelanas pintadas a dedo. Pero funciona, digamos. ¿Vos subsistís con eso? Sí, sí, sí. Lo que me llama la atención es cómo todos ese tipo de cosas, sobre todo estas, sí, se replican en cualquier lugar del mundo al que vos vayas. Porque del grano, yo a Europa no fui nunca, por ejemplo. Pero el grano de arroz lo vi en México, en Cuba, en el Caribe, Centenario, en Brasil, en el Parque Centenario. La de la porcelana pintada a mano, lo mismo. El tatuaje de henna, es como que ya hay una serie de categorías, sí, establecidas y vos se elegís. Universalizan. Hay una serie de chamullos o de actividades que son universales, que la globalización en todos lados. ¿Ves? Esa parte de la globalización. Entonces, por eso esta gente, bueno, como se la rebusca. Y como la calle, la verdad es que la calle, no tanto ahora, pero era un muy buen negocio. Pero, o sea, demasiado buen negocio. Aparte, por ejemplo, no pagas impuestos. No tenés que lidiar con jefes, ni horarios, ni oficina, y qué sé yo. Es un laburo duro, no es fácil. Pero antes, ahora no tanto antes, se pagaba muy bien. ¿Pero cuánta guita podés hacer en un día? Mira, yo conozco... 50 euros. No, yo si hacía 100 euros en un día, para mí estaba más que bien, claro, en realidad. Son 3.000 al mes, uh-huh, ¿no? Pero yo he conocido payasos argentinos que se iban a Europa a hacer 3 meses y se volvían con un pisito, con un departamentito. 20-30 mil euros. No ahora, ya hace 10 años. Ahora está todo muy machacado, mucha competencia y mucha crisis. Pero en su momento rendía demasiado bien. Pero si vos no tenés ningún talento y vas y decís, bueno, quiero vender tatuajes de henna, sí, tenés que contactarte con el que te da los tatuajes de henna. Sí, lo conseguís, digamos. Yo conozco una chica, una amiga, Elizabeth, chilena, que ella no es artista, digamos, pero era como, tenía alma callejera, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, ¿qué hay que hacer? ¿Viste? Bueno, vendamos cerveza, ¿entendés? Iba a un supermercado, compraba un montón de cervezas y las vendía. Y se hacía el día, digamos, sobrevivía. Claro. Es una cuestión un poco de actitud siempre, ¿no? Claro. Y aprender algo para hacer calcos. Sí. Sí, sí, ¿eh? Como cuando yo vendí calcos. Vos vendías calcos en la calle, sí. Ah, no me digas, eras callejero. ¿Te iba bien? ¿Afabas? Me costaba, era medio timidón todavía, era chiquito. Cuando quieras, Látigo, tenemos el saludo de los chicos. Bueno, tenemos, les comentaba, estos chicos que yo conocí en Croacia, que se hacen llamar los cigüeños, que son una banda, son unos pies que se pagan las vacaciones tocando la guitarra, tocando canciones en la vía pública. Yo los conocí en Croacia, y después, bueno, los visité en España, porque ellos son españoles, y ahora están viviendo en Portugal, en Lisboa, y se dedican a jugar al póker online. Miren de eso. Viven de esto. Te das cuenta. Y son gente muy amable y muy simpática. Y yo les pedí que si se copaban y nos mandaban un saludo desde Lisboa. Así que lo vamos a ver en instantes. A ver, sus amigos del Látigo. Sí, en Vortex.com tenemos las cámaras. Hola, tenemos este video. Un saludo para todos nuestros fans de Buenos Aires. Y un saludo para la gente del Doble Nada. Y recordad, la vida sigue en la vida mejor. Y un saludo para el Látigo. Un fenómeno. Es el cuerdo Gucci de Marea. Sí, ¿no? Son los gemelos. Son como dos monos de Capanga. Los gemelos de Gandía que viven en Portugal. Vos podés contar con eso, digamos, querés ir a Portugal y ellos te reciben. Exactamente, la buena onda del viaje es que te quedan estos contactos o amigos o puertas abiertas y después podés volver y podés, cuando ellos vienen acá, les das una mano también. Está ahí, como esta red de contactos, ¿no? Es otro tip, ¿no? Socializar siempre te suma. Es fundamental. Yo no soy un gran socializador, pero en el viaje es como que no tenés muchas alternativas, digamos. Sobre todo si estás viajando solo. Es como natural relacionarse con gente y conocer y, bueno, trabar como relaciones de buena onda, ¿no? Ahora te caen los dos gordos y sacan préstamo, porque lo que deben chupar y comer estos dos te arruinan la salud. Bueno, ¿sabes lo que chupa esta gente? Es, no te digo. Sí. Botellas, o sea, en un concierto, 2 o 3 botellas de whisky, por ejemplo, ¿no? ¿Vos hiciste laburo callejero acá en Buenos Aires? No, en Buenos Aires nunca trabajé en la calle. Y la verdad es que no me tira, no me da, no sé. Me da como cosita. Te da vergüenza que te vean tus compatriotas. Sí, me daría un poco... látigo. Sí, que me vean algún familiar y me digan, bueno, te terminamos de echar de la familia, ¿sabes? pero bueno. Bueno, un consejito, o algo que por lo menos... Estos consejos salen de mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, no está nunca además conseguirse un mentor. Alguien que te muestre un poco el camino. Un profesor, un maestro, digamos. Yo lo conocí en su momento a Julito el Titiritero, un uruguayo, que conocí en Denia, que es una ciudad preciosa en España. Fue el primer día que yo salí a la calle, pero fue como alguna casualidad de alguna manera, ¿no? El primer día que yo me bajé a laburar, escucho un chabón que está haciendo como títeres o no sé qué, y con un acento argentino. Digo, este es argentino. Entonces me acerco a hablarle y era uruguayo. Y el pibe me dice, bueno, mirá, yo... Ahí estamos viendo Denia. Me dice, bueno, mira, yo mañana me voy para Barcelona, que hay un festival de teatro callejero. ¿Por qué no venís conmigo? Compartimos gastos, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, man, vamos. Y nos embarcamos en la aventura. Y bueno, a mí me sirvió muchísimo porque conocí el negocio, digamos. Me servía para animarme y laburar en la calle. Y conocí, bueno, todo cómo funciona, ¿no? Me parece que no está de más repetir que la confianza, en este caso, para el viajero... pobre, es muy importante. Es fundamental. Te vas de una ciudad a otra con un completo desconocido. Sí. Sin saber qué puede ser de vos. Sin saber qué puede ser de mí. Igual te digo una cosa, el instinto funciona muchísimo. O sea, hay que usarlo como una herramienta, ¿no? Yo me di cuenta que este pibe no representaba ningún peligro. ¿En algún momento estuviste frente a alguien y tu instinto te dijo, acá no, y diste marcha atrás? Sí, claro. La sí, comisión es rumana. Oye, vamos, látigo, vamos. ¿Y algún día dijiste acá sí y te equivocaste? Mira, la verdad es que no recuerdo. No he tenido... probablemente sí, pero nunca me falló demasiado. En general, me funciona. Bueno, esta persona sí, esta gente no. Es como, bueno... A los pibes estos, los cigüeños, cuando yo estaba trabajando en Split, en Croacia... Termino de hacer lo mío y ellos terminan su show y yo digo, hola, mira, ¿qué tal? Soy Alejandro de Argentina, soy mago. Y uno me dice, hombre, vete a vivir con nosotros, me dice el pibe. Así de una, ¿entendés? Y yo digo, bueno, una de dos, o estos son unos locos, ¿entendés? ¿Cómo me voy a meter en la casa de alguien que no conozco? Pero dije, no, acá hay buena onda. Y la verdad es que resultó genial porque era una gente divina. No se les notó mucho. No, te digo una cosa, de la mejor gente que he conocido en mis viajes. Fabulosos. Estamos con el látigo. Necesitamos entonces moneda, sí. Llave y birome. Correcto, para hacer una experiencia de magia radial. Acá alguien preguntaba si en vez de moneda puede ser una tapita de gaseosa. Puede ser una tapita de gaseosa. No tiene moneda. ¿No tiene una sola moneda? ¿Qué va a tener moneda, no? No la encontraba. Hacemos un par de canciones y estamos con el truco. Sí, aquellos que quieran salir al aire a hacer el truco con látigo, entre los que participen y se presten a este experimento, sorteamos una entrada, un pase que sirve para dos personas, para ver Oblivion, ¿sí? ¿Este es el pase? ¿Esto mismo es el pase? Esa misma es la invitación con la cual se tienen que presentar, es a las 3 de la tarde, así que habría que ir 14:30 el martes, ven la peli y después, como contaba Guille, les ponen una cintita y lo llevan a un costadito para esperar a Tom. Ahí está, tienen acceso a la película a las 3 de la tarde y después de ahí a un mini encuentro con Tom Cruise, que llega por primera vez a la Argentina. Aquellos que quieran participar se comunican con nosotros al 4966-8900. Hacemos un truco radial de magia con látigo y te damos esta invitación para dos personas para ver la película y encontrarte con Tom Cruise. Congratulations. Chain a lot of names on some. Know that we have all-

Ya salió Revista Crisis. Dossier. Fanatismo, consumo y nostalgias en el adictivo imperio de la serie Sankis. Habla el alma sin culpa de Clarín Rural. Los travestis y el curro de la identidad. La equivocada vigencia de Beatriz Sarlo. ¿En qué consiste el poder terrenal de Bergoglio? Wikipedia o las fronteras de una camarilla digital. Revista Crisis. Ya está en tu kiosco. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. ¿Conoces Mileto? El nuevo punto de encuentro en Palermo. Mileto, Bonplan y Niceto Vega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. Menúes ejecutivos, after office, cenas y una barra con los mejores tragos internacionales. Mileto, seguinos en Facebook, Mileto Restobar, y hacé tu reserva. Nos vemos en Mileto. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a Estelares, al Gran Rex. 19 de abril, localidades en venta en el Teatro Portiquete, 5237-7200. Viernes 19 de abril, 21 horas, Estelares, Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Fin de espacio publicitario. En 1987 no había internet, no había cámaras HD, no había tecnología digital, no había fibra óptica, no había tablets, no había smartphones, no había una computadora en cada hogar. Y lo más importante, no había Vortex Rock. Tal vez por eso tardaron 26 años en volver. 12 de abril, The Cure en River Plate. Exclusivo. Vortex Rock. Entradas a la venta a través de LivePass. Seguimos en Doble Nada, estamos con Látigo y vamos a hacer un truco de magia. Cualquiera en su casa puede hacerlo, no hace falta que necesariamente salgan al aire. Sí, todos pueden hacerlo en sus casas. Todos en sus casas, en sus oficinas pueden hacerlo. Hay muchos que ya están listos y preparados. Una moneda, una llave, una birome. Correcto. ¿Sí? Vos no va a hacer el truco ahí detrás de la pantalla de la computadora porque tengo vos todo. No tenés que verlo sí, a él. Yo no lo voy a ver, no voy a espiar ni mucho menos. Vos no va a confirmar si la experiencia mágico-radial es exitosa o no. Y nosotros vamos a transmitir vía Vortex.com el experimento de Guasno. Tengo unos nervios. Mientras sí, tanto, también vamos a hacer un truco al aire con un oyente. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Juan. ¿Tenés moneda, birome, llave? Exacto. Exacto. ¿Sabes cómo es este truco? No. No tenés idea. ¿Querés ver la película? Me encantaría. Sí. Me encantaría, ok. Bueno, Látigo, ¿estamos listos? Estamos hola, listos Juan. Acá hola, también Vidal. Con la cámara. Todo bien. Bueno, boxeo de primera. No, Sergio te saqué la cámara para que la tengas ahí. Bien. No, pero si yo no lo veo, no me da gracia. Yo quiero mirar. Queremos mirar. Confiamos en que Látigo no va a mirar. Yo no voy a mirar, no voy a mirar el monitor, no quiero ver. Látigo no va a mirar. Me voy a concentrar. Látigo no va a mirar. Ahí está Guasno. ¿Qué tiene que hacer? ¿Juan era tu nombre? Sí, Juan. ¿Estás ahí, Juan? Bien. Tenés los tres elementos listos. Todos los demás hacen lo mismo que vos le vas a decir a Juan. Exactamente. Yo voy a dirigirme a Juan. Pero en realidad el mensaje es para todos. Guasno que está en el estudio y todos los que están en casa o en sus oficinas que dejaron de trabajar para hacer esto. ¿Sabes cuánto los loco felices que está ahora diciendo la radio me habla? Yo tenía razón. Bueno, Juan, escuchame una cosa. Tranquilízate, no pasa nada. Es fundamental okay. Que estés relajado porque si esto sale mal, a mí esta gente me va a echar, ¿sabes? Bueno, me van a llamar más para que venga acá, así que tranquilo. Yo no me gano una entrada tampoco, así que no. Bueno, vas a ver a Tom Cruise, que es el sueño de tu vida. Exacto. Bueno, escucha, tenés entonces llave, birome y moneda. ¿Correcto? Sí. Bien. Sí. Estos tres objetos, quiero que los coloques en el orden que quieras. Esto mismo va para Guasno y para todos en sus casas. No me digan a mí de si la moneda está 1, llave 2 o birome 3. A mí no me interesa. Son tres posiciones, pero que ubica los objetos en la posición en que vos quieras. A ver, Guasno, viejito, córrame la birome un poquito más. Que se vea. Ponemos una oyenta al aire también, que lo vaya haciendo junto con ustedes. Dale, a ver, enfoquemos la cámara de Guasno, así Guasno se ubica. Corre más las cosas hacia eso. Ahí está, así lo podemos ver. Estamos con Juan, estamos con otra chica, entonces, al aire. Hola. ¿Quién habla? Vero. Vero, bueno, tenés que hacer lo mismo que te está diciendo el látigo, ¿sí? Dale, buenísimo. A ver. Bien, Vero y Juan, entonces, tienen los tres objetos frente a ustedes en el orden que ustedes quisieron. ¿Esto es verdad? Sí. Sí. Bien. O sea que ustedes solo saben, me atrevería a decir, en el universo entero, ustedes solo saben la posición de esos objetos. Es verdad. Bien, ahora comenzamos, escúchenme bien muy claramente. Quiero que cambien la moneda, o sea, cambien la posición de la moneda por el objeto que está a la derecha de la moneda. Si no hay nada a la derecha de la moneda, no cambiar nada. Listo. ¿Vero? Sí, listo. ¿Guasno? Guasno, perfecto. Bien. Vamos con la segunda instrucción. Cambien la llave por el objeto que está a la izquierda de la llave. Si no hay nada a la izquierda de la llave, no toquen nada. Guasno. Nosotros mientras mostramos ¿listo? Lo que hace Guasno en Vortex.com, bien. Ustedes pueden hacer este truquito en sus casas. Juan, ¿y tu nombre era? Vero. Vero, están haciendo lo mismo. ¿Estamos todos ya listos? Correcto. Listo. Bien, vamos a la tercera y última y luego viene el milagro. Cambien el bolígrafo. Uh-huh. O el virome o el lápiz por el objeto que está a la derecha del mismo. Si no hay nada, no cambien nada. Listo. Ya que me está volviendo, loco. Lápiz, ¿va a salir esto? No sé, por ahí no. Por ahí la magia no se enciende y no sale. Pero por ahí sí, hay que tener fe, ¿no? Hay que confiar. Bueno, y vamos ahora a la parte final, chicos. ¿Esto se puede haber hecho con una empanada, un pollo y una computadora? Era más difícil de conseguir. Lo que pasa es que si te pido que guardes la empanada en el bolsillo, se te va a estropear el saco. Bueno, entonces, ahora, quiero que coloquen el objeto que quedó en la extrema izquierda en el bolsillo izquierdo del pantalón o de un saco o de un buzo o de la joguineta que tenga. A ver, Guasno, por ahí, bolsillo izquierdo. No el objeto lleva la billetera en el bolsillo de adelante, Guasno, queda muy mal. Atrás te la roban. Sí, deja que quede mal. No me lo confundas a Guasno que me sale mal el truco. Bueno, ahora, de los objetos que quedan en la mesa, sí. O sea que son dos, obviamente, claro. Tomen el más largo y colóquenlo en el bolsillo derecho, por favor. Espero que no te agujereaba. Vero y Juan, ¿me siguen? Sí, perfecto. Listo. Bien. Y ahora queda un solo objeto, y ese ténganlo en la mano. Mano izquierda o mano derecha, da igual. Ahí va. ¿Bien? ¿En qué mano está? Sí, bien. Bueno, ahora viene mi parte, digamos. La que yo me concentro. Tal. Y a ver, no nos robes el dinero. No. Voy a tratar de no robar. Porque te hago la de los rumanos y te cagamos a palo. Les apuesto el café con leche que sale bien. Bueno, aquí voy. Si sale bien, yo también lo conozco a Tom Cruise. Aquí voy. En el bolsillo izquierdo, le pregunto a Guasno, le pregunto a Vero, le pregunto a Juan. Tienen que tener... Chan, chan, chan, chan, chan. La llave. Por favor. Sí. Ratifique, rectifique. Guasno lo muestra. La puta madre. Guasno tiene la llave. El 33% del truco está bien. Guasno, te pido, no te metas con mi vieja. Juan y Verónica también. Para bolsillo derecho. Sí. Me quedan dos. Sí. Si meto la segunda, meto la tercera, ¿no? Claro, está claro. Claramente. En el bolsillo derecho tienen el bolígrafo, virome o lápiz. Sí. Afirmativo. Me empieza a dar miedo látigo. Y en la mano quedó la moneda. El aplauso es para mí, señor. ¡Un genio! Bien, látigo. Me gustaría redondear con esto que dice Ruge en Twitter. Látigo te vende un Fiat 600, $640,000 y te hace creer que sos un astro. Bueno, Juan, Verónica, no corten. Se llevan un pase cada uno para dos personas para ver la película de Tom Cruise y conocerlo a él. Buenísimo. Sí, un beso, gracias, chao. Muy bueno, saludos a todos. Sí, se llevan una entrada, un pase cada uno para dos personas. ¿Y ahora te puedo cagar el truco o no? No hace falta. ¿Qué? Ay, no, digo, el objeto largo es fácil, el tema son los otros dos. Pero vos dijiste que no te interesaba cómo se hicieron los trucos. Tenía razón. Contame el del indio que está suspendido en un confía, padre. Confía, el Gallo quiere saber cómo se hace la flotación, porque vi una foto por ahí. Ahora en el corte te se lo explica, se lo explicas a él. Sí. No, contemos los trucos al aire. Sí, no, por favor. Bueno, nada, y ahora yo voy a pasar un pequeño chivo, en realidad. A todos aquellos que quieran contratar un mago para eventos, látigo.com.ar, ahí me van a encontrar. Ya soy tu ayudante, de hecho, a partir de hoy. Me parece que podemos montar un show como Guasno como asistente, ¿o no? Sí, me encantaría. Sabes que la semana que viene te corta la mitad, ¿no? Acepto. Ese es el truco que falla. ¿No? Hacemos Mar del Plata, Carlos Paz y todo esto en verano, ¿no? Yo lo he visto en eventos, ¿no? Vino a mi casa a un cumpleaños de mi madre y la verdad que la rompe. La rompió. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, muy chicos. Bueno. Sí. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Faltan pocos minutos para las 4 de la tarde. Nosotros seguimos en vivo en Doble Nada por Vortex. Vamos con Magia Veneno de Catupeco y Black Keys de Baddest Man Alive. Dos bandas que van a estar tocando en el Pepsi la semana que viene. Faltan muy pocos días. Estamos hoy, es 22. Sí, estamos a 10 días de la próxima edición del Festival Pepsi. Estamos recibiendo la visita de Queens of the Stone Age, de Black Keys, de Pearl Jam, de Los Hives, de Tudor Cinema Club. Con algunas de esas bandas ya hemos hablado, por ejemplo, de Hives. Y recuerden que el próximo martes es el Vortex Ticket Day. Sí, únicamente el próximo martes podés conseguir a mitad de precio las entradas para el Pepsi. Desde la mañana hasta la noche podés conseguir con el 50% de descuento. Vortex te subsidia el valor de la entrada, los tickets para el Pepsi. En Vortex, acá en la radio, mientras Guasno rescata a Paul del exilio. En Vortex, acá en la radio, en nuestra casa, en nuestro hogar, no se cobra service charge. Así que esto va a ser el próximo martes 26 de marzo, Ticket Day, Vortex, 24 horas corridas, 50% de descuento en todos los medios de compra. Si venís acá al teatro, no hay service charge. Sí, lo podés conseguir por Live Pass, por teléfono, por internet. Esto es solamente por el martes. Catupecu, Black Keys, en Doble Nada. Mañanas que fueron y ahora déjame sangrar.

ya te digo, no tenemos por ahí la capacidad, no estamos capacitados para meternos internamente en la problemática de las adicciones, pero sí sabemos que tenemos por ahí una mínima respuesta o podemos generar un tipo de cambio en la cabeza de un pibe que, y es mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte. Genera una responsabilidad, luego que se lo rescata, genera una responsabilidad para que él pueda demostrarse a sí mismo, siempre a sí mismo, que puede, ¿no? Que está capacitado para llegar a eso. Lo que veo mucho, que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemática, ¿no? De adicciones. Veo muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir, y uno de los caminos es el arte. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133 www.cedronar.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porter y Porter, presentando su nuevo DVD y un repaso por toda su carrera. Con tu entrada llévate el nuevo DVD de regalo. Sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porter. Avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Y alguien se ríe más. Si no eres fan, te convertirás. La banda de rock por excelencia ya está llegando. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, pagando tu entrada con tarjeta Santander Río. Obtener 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjear tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar. Club Personal. Vigencia desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Cuatro y cinco de la tarde, seguimos en Doble o Nada. Como ustedes saben, Marcelo Batman está en Miami cubriendo el torneo, el Masters 1000 de Miami, donde hay acción con argentinos. Ahora está jugando Mónaco. Nalbandian lamentablemente ya se despidió. Marcelo seguramente ya está ahí en el lugar de la acción, así que lo vamos a saludar. Marce, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gallo? ¿Cómo estás? Bien, voy a ver un poco. Sí, en la cancha ahora está jugando Mónaco, complicado. Sí. Saca 5-3 abajo y 0-30. En este momento contra Albert Ramos. Tira una derecha que se le va. El triple marcó en contra Mónaco en un partido que le vino mal todo el tiempo, que en algún momento lo recuperó, estaba muy cerca de estar en el primer set, después de haber perdido el primer set, de ponerse 4-1 abajo, y lo pudo salvar, ganó 6-4, y ahora saca con un triple match point en contra. Ahí está a la derecha, el revés de Ramos por el centro, otra derecha de Mónaco, jugando muy seguro, con la red. Se va afuera a la derecha de Ramos, salva una vida a Mónaco, y está ahora 15-40 con su saque. Marce, ¿cómo andas? Gustavo, ¿dónde estás en la cancha en este momento? ¿En qué sector? Estoy en una... Me corrí del sector de prensa para no estar tan cerca de Mónaco, pero estaba ahí sentado atrás de él, escuchaba todo lo que maldecía, y ahora me vine un poco más arriba en la tribuna. Estoy en la segunda cancha importante de este complejo de King Kane, ahora está el otro más joven en Mónaco, está 30-40. Es un estadio, el estadio principal tiene capacidad para 14.000 personas, este es un estadio más chico, tendrá lugar para 3.000 más o menos, es un poquito más, es como una obra sin techo este. Construyendo una comparación con lo que son los eventos rockeros, en la sala de prensa calculo que algo de beber y de comer suele haber. ¿Qué hay en este tipo de...? Bastante limitado, que atienden dos franjas horarias. Ponerle la primera de... En realidad está abierto todo el día, pero se supone que lo que es el almuerzo... ¡Oh! Perdió Mónaco. Sí. La pelota, la que iba afuera, perdió Mónaco con Álvaro Ramos. Te cuento, Gustavo, es un restaurante bastante con lo justo, por ahí un lugar de ensaladas, unos sándwiches, bebidas y no mucho más. Y después lo que te decía, café a voluntad, pero café, el café más feo que tienen, ¿no? ¿Y hay sectores VIP? Sí, hay sectores VIP, pero no para nosotros, hay sectores VIP para la gente que viene acá. Esta es una zona muy... Bueno, yo entiendo que vos conocés Miami, ¿no? Conozco Miami, sí, sí. ¿En qué parte está exactamente? Sí. Y esa está en la isla de Key Biscayne, lugar de muchos amarraderos, de mucha gente con yates. Es esta zona y, bueno, campos de golf. Y acá está este complejo de tenis, que desde hace ya varios años es un lugar permanente. Antes era un complejo donde ni bien terminaba el torneo, se desarmaba todo y al día siguiente ya no quedaba nada. Ahora está mucho más más afianzado y está en una zona, en una de las islas de Miami, un poco, no alejado en cuanto a tiempo, porque viste, con autos y en la medida que no haya tránsito, hacen los trayectos rápidos, pero está a una buena cantidad de kilómetros de lo que es el downtown de Miami, ¿no? Marce, ¿sabes qué? Aprovecho que estamos hablando con vos porque ayer comentábamos una noticia del mundo sindical del tenis, ¿no? Donde se ponen en juego miles y miles de millones de dólares. Y yo desconozco ese mundo, ¿no? ¿Qué tan involucrados están los jugadores? Hablábamos del abierto de Estados Unidos, que pidieron un aumento de premios. Se van a duplicar los premios de 25 a 50 millones de dólares en unos años. ¿Cómo es ese mundo, digamos? Entiendo que debe ser muy distinto al de Moyano. Sí, en algún punto es distinto, en algunas cosas se parecen. En lo que se puede parecer es en la parte corporativa, donde la fuerza de muchos puede hacer que se consigan logros para los que son quizás no son tan importantes. Pero lo que hay que tener en cuenta cuando se habla del aumento de premios en torneos como el Abierto de los Estados Unidos, no hay que ver tanto la parte de cuánto gana el campeón, sino de cuánto pasa a ganar los que pierden en primera ronda o los que pierden en la clasificación, que esos son los que están complicados, esos son los que están siempre muy muy complicados. No tanto si el campeón, en vez de cobrar 800 mil dólares, va a cobrar 1.100.000, sino el que pierde en primera ronda, si pasa de cobrar 8.500 a 10.000 dólares, que yo sé que para cualquiera es mucha plata, pero no para los jugadores, que tienen que pagarse un entrenador, que tienen que pagarse el traslado, que muchas veces tienen que pagarse el hotel. Entonces el grueso del dinero y el grueso de la pelea tiene que ver con ese núcleo de jugadores, porque en investigaciones y en estudios que se hacen cada tanto, inclusive investigaciones periodísticas, está demarcado que solamente de 1.200, 1.300 jugadores que compiten profesionalmente, solo el 10% puede tener una vida acomodada una vez que deje el tenis. Ya los jugadores que están en el puesto 180, 200 del ranking, no son pibes que puedan vivir de este deporte. Son tenistas que una vez que dejan de hacer esto, mejor que se consigan un trabajo, porque si no pudieran acumular y no pudieran invertir bien, después se le complica bastante. Lo que llamaba un poco la atención de esto que comentaba Gustavo era que Federer era uno de los que encabezaba este reclamo, cuando en otro momento, cuando Nadal protestó ante la ATP por lo apretado del calendario, Federer casi que ni abrió la boca. Sí, eso han tenido diferencias con respecto a lo que es el perfil de jugador que cada uno tiene. Yo les voy a dar un ejemplo que es algo que ahora está... Es algo que ahora está sufriendo Nalbandian, por ejemplo. Y de todos los que juegan al tenis, la verdad que Nalbandian le ha ido más que bien, a pesar de estos resultados recientes. Una de las cosas que decía Nalbandian ayer es que en este mes de marzo, todo el mes está puesto en función de dos torneos, que son de Indian Wells y de Miami. Entonces, a los que le fue mal en estos dos torneos, perdieron prácticamente un mes. Pero no solamente perder dinero por haber perdido, sino perder posibilidades de competir. Tengamos en cuenta que normalmente, en cualquier torneo, inclusive los Master 1000, que son los más importantes, durante un mes entran cuatro torneos. Y ahora como Estados Unidos ha perdido muchas fechas comparado con Europa y con Asia, y concentra mucho la actividad, han bloqueado todo el mes de marzo para dos torneos, que son Indian Wells y Miami. Muchas veces las discusiones de los jugadores tienen que ver con este tipo de organización. Para alguien como Nadal, inclusive, esto no está tan bueno, pero para otros jugadores como Roger Federer, saber que durante un mes solamente tienen dos torneos y que Federer es un tenista que cuando anda bien solamente compite en... Federer no compite más de 19 torneos al año, a veces menos, 16, 17. Entonces este esquema le viene bien. Y a veces la pelea no es tanto por el dinero, sino por cómo se organiza el circuito. Marce, volviendo a este torneo que vos estás presenciando, ¿quién nos queda en pie? ¿El Potro? No, no, en realidad el torneo está empezando ahora, está empezando este fin de semana. Hoy era la primera jornada de partidos de segunda ronda, y Del Potro va a hacer su debut. Más tarde va a jugar Novak Djokovic, mañana va a jugar Andy Murray, hoy avanzó sin siquiera jugar David Ferrer, así que el torneo empieza a lanzarse en estos días. Con respecto a los argentinos, sí, ya no quedan demasiados. Tiene que jugar Del Potro ahora y más tarde va a jugar Horacio Ceballos, que él sí tuvo que jugar primera ronda y ganó su primer partido. Pero hay también queda Guido Pela, que fue el que le ganó a Carlos Berlocq, que tuvo que abandonar por una lesión en la rodilla. Así que en resumidas cuentas quedan Pela, que ya jugó, Ceballos, que ya jugó y tiene que jugar más tarde, y Del Potro, que va a debutar ahora minutos en la cancha central de Miami. Marce, muchas gracias, te mandamos un abrazo y te escuchamos en un rato en el Grupo de la Muerte. Dale, un abrazo, hasta luego. Marcelo Gatman desde el Masters 1000 de Miami por Vorterix. Vamos con Intoxicados, Se fue al cielo y False Providence. De atún y un cartón de leche son basura. Para un maldito nerd es el combustible necesario para viajar en el tiempo. Los inadaptados heredarán la tierra, pero antes hacen una parada en Vorterix Rob. Malditos nerds. Martes y miércoles, 23 horas. Vorterix Rob en conexión con Vorterix.com. 0 1 0 1 0 1. Somos traficantes de datos. 0 1 0 1. Generamos información. 0 1. Que luego se transformará. 1 0. Transformará. 0 1 1 0 0 1. Algunos bits se perderán. 0 1. Y otros llegarán a destino. 0 1. Datos. 0 1. Datos y más datos. 0 1. Traduciéndose en sonidos. 0 1. Sonidos. Datos. 0 1. Sonidos. Datos. 0 1. Datos. convirtiéndose en un píxel. 1-0, datos. Y un píxel. 1-0, datos. En una imagen. 0-1. Somos traficantes de datos. 0-1. Datos, datos y más datos. 0-1. Conéctate. 0-1. 103.1 Vortex Rock 01 Vortex.com 01 Escuchamos recién a Intoxicados y a Falls, la música en doble o nada. Aquellos que preguntan si el Ticket Day del martes es para todos los conciertos, no, solamente para el Pepsi, para los días 2 y 3 de abril, Festival Pepsi, el festival más grande, no para los demás, solamente el Pepsi. El día 2 tenemos a Coleman, Passion Pit, Kaiser Chiefs, Massacre, Queens of the Stone Age, Catupecu, Cabezones, 202, y el 3, Tudor Cinema Club, Hives, Black Keys, Pearl Jam, Alabama Shakes y Hot Chip, entre otros, solamente para esas dos fechas, el 2 y 3 de abril en el Pepsi. Esto es el martes, 50% de subsidio gracias a Vortex. Si la entrada sale $8,000, solamente pagas $4,000. Muchas gracias a la gente de la Argentina. El material está sobre la mesa del estudio. Sí, sanguchitos de miga, tenemos facturas también, unos saladitos. Bueno, hoy comiste más que nunca. 17. No, hablando en serio, te comiste 4 sanguches de miga, 2 o 3 facturas. ¿Probaste una saladita? ¿Factura es una? ¿Un pastelito de esos? Y en producción me comí de las de quesito, las masitas de queso, 8 más o menos. Yo la que le entré, hay unas galletitas de avena y miel muy ricas. Muy ricas. Muchas gracias a la Argentina en Facebook. Es facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias entonces a la Argentina. Vamos con una canción más y después historias de afanos con Guasno. Sí, hoy hay un tema papal. Sí, hoy vamos a ser súper actuales. Nos vamos a ir al Vaticano un rato. Tengo una duda, Martín. ¿Va Eagles of Death Metal o va Bon Bondis? Porque la canción es de Bon Bondis y el título es de Eagles. ¿Va Eagles o va Bon Bondis? Está como Calamaretti haciendo mashups. Me gusta ponerte en jaque. Ok. A ver si estaba atento. ¿Qué percibís? ¿Qué Eagles. Iría? Muy bien. Ok, vamos con Eagles of Death Metal haciendo una canción que se llama I Want You So Hard. Just necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Novedades en el campo de batalla. Electronic Arts anunció que el 26 de marzo se realizará un evento para celebrar una nueva era junto a Battlefield 4. Siguiendo el éxito, el mega éxito diría, del tercero, voceros de Electronic Arts ya han declarado que buscan romper el molde con la próxima entrega de la franquicia, emocionados sobre todo por las posibilidades técnicas que le brindarán las nuevas consolas. Por más que aún no se hayan revelado muchos detalles, sabemos que el evento de Battlefield 4 estaría sucediendo la misma semana que la conferencia de desarrolladores de videojuegos, donde grandes fichines harán su aparición por primera vez. El golpe perfecto. Hay un solo tipo de local al que podés entrar, llevarte millones de dólares que no son tuyos y que nadie diga nada. Claro, estoy hablando de un casino. Aunque este tipo de establecimiento se lleva 5 o 6 manguitos por cada uno que entrega, gracias a las estrictas reglas y condiciones de las que viene la frase, la casa siempre gana. Pero esta vez la casa perdió, y perdió muchísimo. El casino más grande de Australia recibió hace un par de meses a un importante apostador italiano que empezó a ganar mano tras mano en una muestra de excelente suerte. Ya sabemos que no hay otra forma de ganar. La verdad era otra. Meses antes había viajado al país de incógnito y sobornado a uno de los empleados para que instalara un simple dispositivo USB en el servidor de las cámaras de seguridad que capturaba las imágenes y las enviaba a un socio del apostador que a su vez las enviaba por clave morse a través de un audífono. El apostador llegó a ganar 33 millones de dólares, pero como suele pasar, se engolosinó y fue descubierto. Ahí tenés el guión para la gran estafa 4. Toda la carne a la parrilla. Lo que iba a ser un lanzamiento cargado de sorpresas terminó siendo un circo mediático que parece presentar un tráiler nuevo cada dos días. Injustice, Gods Among Us ha anunciado casi a su grilla de personajes completa y aún vaticinan más. Este juego de peleas de superhéroes desarrollado por el equipo de Mortal Kombat 9 sumó combatientes como Doomsday, monstruo que asesinó a Superman, y Raven. Sumado a esto, Ed Boon estuvo publicando reiteradamente en su cuenta de Twitter fotos del caza recompensas Interestelar Lobo, mientras que los fans estudiosos afirman que el cazador marciano también es un hecho. Y Justice God Among Us sale el 19 de abril. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. Socio Club Personal. Por el simple hecho de ir a comer, los mozos deberían dejarte propina a vos. Por ser tan genial, te damos un 20% de descuento en el Noble y Tamae Sushi y el Estanciero. Accede a tu descuento enviando el nombre del local al 3372. Hacete socio sin cargo en personal.com.ar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Con mejores caminos, vamos a una mayor integración. Inauguramos 160 kilómetros de autovía sobre la Ruta 14. Con esto, ya terminamos 465 kilómetros. El proyecto de esta autovía se desarrolla a lo largo de 500 kilómetros entre Ceibas y Paso de los Libres, en el límite con Brasil. Esta estratégica vía es un eje de integración económica y social con el Mercosur. A través de ella, se promueve el desarrollo de la industria, el agro, el turismo y los servicios de toda la región, especialmente de Corrientes y Entre Ríos. Además, con estas obras, se duplicará la capacidad de tránsito, lo que permitirá mejorar la seguridad vial de los usuarios y la fluidez del tránsito. Así, estamos logrando transformar la ruta de la muerte en la ruta de la esperanza. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vorterix se enorgullece en presentar a Sky con Póker de Fakires. Los sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo en el Teatro Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Sky, Póker de Fakires. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en la calle Carvalino por monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y a Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Sábado 23 de marzo, Babasónicos en Quilmes. 23 de marzo, desde las 0 horas, los Baba llegan a The Roxy Quilmes. Anticipadas con descuento. Prohibido el ingreso a menores de 18. Babasónicos en The Roxy Quilmes. Te lo vas a perder. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición marzo, Eduardo Constantini, Gurú 2013. Hace un año sugirió en Forbes acciones que rindieron hasta el 60%. Sus recomendaciones para este año en títulos, propiedades y arte. Real Estate, comprar o vender. Además, billonarios. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Bancos argentinos. El ranking de los que más ganan. Facebook, sus planes para crecer en el país. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Fin de espacio publicitario. Hola, señor kiosquero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. Nueva entrega de Arriba las Manos con Guasno, una historia de un afán. Sí, de un robo. Nos vamos a ir al epicentro del mundo en estos días, directamente. ¿Roma o Vaticano? Vaticano, de una, así. Lugar que nos va a tener presos de nuestra atención durante unos cuantos años, me parece. Sí. La historia comenzó hace aproximadamente 2 años, mediados del 2011, un canal de televisión italiano mostró unas cartas que mandaba el que ahora es nuncio apostólico en Estados Unidos, un tal Carlo María Viganò, a Benedicto, al renunciado Benedicto. Ahí está Carlo. Diciéndole, acusando. El actor de las calles de San Francisco, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese señor? Pero tenía más pelo. La nariz se tiene un aire. Hablando de una serie que era vieja cuando yo era chiquito. Excelente. Con Michael Douglas. Tremenda serie. Policial. Sí, señor. No me acuerdo el nombre del actor, creo que murió. Laburó en mil películas. Sí, sí. Pero siempre actor secundario. Sí, pero era bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, la cuestión es que las cartas acusaban a la entidad católica de corrupción, prevaricación, mala gestión. Ahí está ya medio el quilombete. Y hay un tal Paolo Gabriele, que era mayordomo de Benedicto, viajaba en el Papa Móvil con él, se mostraba mucho, era mano derecha, fue mayordomo entre el 2006 y el 2012. El tipo robó en las oficinas de un jerárquico de él, dentro del Vaticano, un monseñor que se llamaba Georg Genswein, documentos, mails, cartas, que estaba, tenían toda la papota. ¿Estaba afanando o estaba espiando para Benedict? No, se las afanó. Estaba afanando. Sí. Por supuesto que era todo material ultra secreto. Esto complicó a Paolo en el juicio. Son los famosos Batilix. Exactamente. Se lo bautizó como Batilix, jugando un poco con el Wikileaks famoso de Assange. La cuestión es que la policía empieza a investigar. Mira el Papa. Paolo tenía un piso chiquito en la misma ciudad de Vaticano. ¿Hay Playmobiles papales? Hoy hay de todo ya. Y descubren dentro de su departamento varias cosas que lo implicaban, además de pruebas de mails y de cartas, pertenencias de Ratzinger. Una pepita de oro, por ejemplo. Un ejemplar del siglo XVI de una obra escrita en latín, la Eneida. Estaba afanando a lo loco el señor. Claro. Un cheque de $100,000 que había mandado la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, a nombre del Papa. Karl Malden era el actor. Sí, señor. Acá unos oyentes lo han descifrado. Básicamente, sí, el tipo entró con una bolsa grande y cargó todo lo que pudo. Se volvió loco. Literalmente se volvió loco, Pauletto, como le decía a Ratzinger. Pero bueno, estaba esperando, no sé, pedir un rescate, venderlo en el mercado negro. Yo supongo que quería guita, se vincula. Mira, Bergol le pega la cabeza a Ratzinger con Paul. Van a ver el quilombo que va a tener Bergol con todo esto, al final del cuento. ¿En serio? Y sí. ¿Le quedó a Bergol el quilombo? Y sí. La cuestión es que nuestro amigo Pauletto se vincula con un periodista, un escritor italiano, Gianluigi Nuzzi, y Gianluigi edita un libro que se llama Sua Santita, que sale a la venta 4 días antes de que chequeen el piso de Paolo. Ya estaba a la venta el libro. Ya estaba a la venta el libro. Ya había vendido la historia. Un quilombo, una gran novela. Esto, el Arriba a la Mano de hoy es como una recomendación también para llegar a esa novela, porque me parece que debe estar increíble. Picante por lo menos, ¿no? Como mínimo. Este es el autor de la novela, el periodista. Que en esta foto se parece a John Locke de Lost. Sí. Basta de parecidos. Paolo, cuando lo detuvieron... Ahí también, joven. Cuando lo detienen, Paolo dice... Sentirse invadido por el Espíritu Santo, que lo animó a poner orden adentro del Vaticano. Entonces la justicia dijo... Vamos a hacerle pericias psiquiátricas a este monito. Estaba local. Ya que no sabe lo que dieron las pericias psiquiátricas. Estaba del ojete. Que está mejor que todos nosotros juntos. Vaya adentro, señor, déjese hinchar las pelotas. Usted es un ladrón. Las sospechas de corrupción de licitaciones inmobiliarias del Vaticano, manejos financieros irregulares, hasta un complot disparatado para matar a Ratzinger. No. Sí, señor. Lo quería matar. Y no estaba Locati. Y no estaba Locati. Y lo podría haber matado en cualquier momento, sería su mano derecha. Y sí, sabía todos los movimientos. No te digo que hasta en el Papa Móvil viaja tu confianza, de una. Algunas cosas que publica Nuzzi en el libro. ¿Qué dice? A ver. Y acá van a tener ganas de comprárselo o bajárselo. Habla de las finanzas personales del ex Papa. El sistema de soborno que existe para obtener una audiencia papal. Mirá qué loco eso. Reproducciones de cartas confidenciales entre Benedicto y el secretario personal de él. ¿Vos querés decir que Cristina sobornó a Bergol con un termito? Eso lo está diciendo Gustavo Carlos. Una carta dirigida al Papa por un administrador de jerarquía del Vaticano en la que ruega no ser transferido del Vaticano a otra ciudad por haber hecho públicos alegatos por corrupción que le costarían a la Santa Sede millones de euros por sobreprecios en la parte inmobiliaria. Una carta del 2011 de un conductor de la TV italiana, dirigida al Papa, en la que adjuntaba un cheque por 10.000 euros para sus labores de caridad y en la que solicita a cambio una audiencia privada también. Varios supuestos escándalos del cardenal Tarcisio Bertone, que por lo que anduve leyendo es un tipo bastante odiado dentro del Vaticano, que tenía muy buena relación con Ratzinger. Sí, bastante poderoso también. Secretario del Estado. Las conclusiones del comité papal que investigó las acciones de la orden religiosa Legión de Cristo, involucrada en el escándalo de pedofilia con su fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, que murió en el año 2008, en la que advierten que la situación financiera de la orden es caótica y aparte se descubre que el tipo tiene hijos con mujeres. Justo ahora no será. Se curte chicos. Toda esta desgracia. Estamos con la alegría, estamos con la alegría. Yo te estoy poniendo en caja, la alegría va a seguir. Ahí está parado Bergol, nuestro Bergol, está parado en esas brasas. Espera. No te digo que esta es la cadena del desánimo. Vos espera. Nuestro Benedicto, o nuestro no Benedicto, el ex Benedicto Papa, formó una comisión de 3 cardenales. Uno creo que estuvo nombrado, estaba entre los candidatos a ser Papa. Tomco, me parece que estuvo. Sí. Ay, de ahí de los cardenales hay un montón. Julián Herranz. Que son candidatos y que ya tenían cargo. Salvatore Giorgi fueron los que estuvieron investigando también este caso. Y los tipos le entregan en diciembre. Él se robó el dinero del Vaticano. Ahí está. Que vuelve a aparecer. Pobre Mars. No tiene la única cámara que tiene. En diciembre del 2012 le entregan a Ratzinger 2 volúmenes de unas 300 páginas cada uno, donde están todo el mapa de estos chanchullos habidos y por haber. Y el tipo diciendo, oh, no puedo creer que esté sucediendo esto en mi casa. Tendré que renunciar, ¿qué habrá pasado? Debo tener que renunciar. Lo que pasa normalmente cuando renuncia un papa o fallece un papa es que este tipo de... Se tapan. Claro, se tapan, se guardan dijeron, y salen a la luz dentro de 50 años. Borrón y cuenta nueva. ¿A qué no sabe lo que pasó en este caso? Renunció. Ratzinger renunció, pero dijo, yo esto se lo voy a dar al Papa que asuma. Oh, y nuestro cuervo... Bergold. ¿Qué dijo? Ya tiene los dos ejemplares en su poder. ¿Los está estudiando en este momento? No todavía. Dijo la voz del Vaticano, dijo el otro día, confirmó que ya los tiene, pero dijo... No creo que haya tenido tiempo de leerlos todavía con todos estos días, mucho despelote, mucha visita. De hecho dijo que todos van a seguir en sus mismos cargos hasta dentro de un tiempo cuando pueda empezar a analizar caso por caso. Pero para mí no va a remover a nadie. Bueno, esto es para viene que la escoba, bueno. Nos demos un poco una idea realmente de dónde está parado Bergold, de lo que se encontró, que para él supongo que no es ninguna novedad, y no. De lo complicado que debe ser tomar determinaciones... Ir al hueso, ¿no? Supongo que casi imposible, digamos. Y lo que decíamos el otro día, después uno llega a Papa, pero después hay que ver el margen de maniobra que te deja la rosca diaria que debe haber ahí adentro, que deben ser unos nenes que... Parece que un cardenal que le hizo la camita a Ratzinger también, un cardenal italiano, que dentro de los pasillos del Vaticano estaría bautizado como el Cuervo. No se conoce el nombre, está en los documentos. El Cuervo Negro. El Cuervo. Habría una mujer de extrema confianza del ex papa también, que parece que también le hizo la camita. Al final, Ratzinger. En un pancho. Le diste la mano y te cagaron. A Paolo Gabriele, al mayordomo, le dieron un año y medio de condena nada más. ¿Un año y medio? ¿Se recuperó todo lo afanado? Se recuperó lo afanado. Y en diciembre del 2012, ¿qué no sabe lo que hizo Ratzinger? Lo nombró asesor. Lo perdonó. Lo fue a visitar y le dijo, brindemos. Igual me hace acordar esa condena. ¿Te acordás del espía este que era narcotraficante que yo conté? Que le dieron 6 meses y después le dijeron, bueno, pero ahora usted se va a quedar quieto en esa casa sin nada que no se pueda defender. Y ahí van y lo limpian, como un ajo. Sí, yo no quisiera ser. Yo, si fuera Paolo, sí. ¿Pero qué le dijo? ¿Te perdono? Sí, como en nombre de Dios, digamos. Claro. Viste que ahora somos todos. Nos perdonamos y nos amigamos, Dualde con Menem. Puso la otra mejilla. Puso la otra mejilla, Ratzinger. Me cagaste, pongo la otra mejilla. Está perfecto. Bueno, estos son un poquito los chanchullos que tenemos hoy en día. Lo que vos decís es que Ratzi renunció por este temita y no porque tenía ganas de ser papa. No por viejito. Es lo que. La opinión de casi todos, claro. No lo podemos comprobar aún. Veremos qué pasa con Francisco primero. Arriba las manos con Guasno Redín en Doble Nada por Vortex. Vamos con Escape. Próxima visita este fin de semana. Están tocando en vivo en Buenos Aires, ¿no? Mañana 23 en Ferro, transmisión de Vortex. Así que estate atento. Temazo, la letra de este tema. ¿De qué habla? ¿Crimen? Es un palazo a la iglesia. No me digas. Sí. Se la agarran con la iglesia. Sí, con Ratzinger. Escape, mañana en vivo, en Ferro, transmisión audio y video de Vortex. Tócamela, Pulpul, cántamela. Y después, Bad Religion. Yeah. Momento Deportivo con Pablo Borsuski. Se juega desde hoy una nueva fecha de partidos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2014. Por el grupo americano se van a disputar los 4 partidos. Comienza a las 5 de la tarde con el encuentro entre Colombia, que ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones, recibiendo a Bolivia. Desde las 19 horas, Uruguay jugará en el Centenario de Montevideo ante el último, Paraguay. A las 9 de la noche será el turno de Argentina frente a Venezuela en el Estadio Monumental. Y a las 11 y 10, Perú va a buscar acercarse a los puestos de clasificación recibiendo a Chile, que tendrá el debut del entrenador argentino Jorge Sampaoli. Europa también jugará lo suyo y entre los partidos más importantes están Israel-Portugal, Croacia-Serbia, Alemania visita Kazajistán, Holanda-Estonia, Macedonia-Bélgica, Suecia-República de Irlanda, Irlanda del Norte-Rusia, Bosnia-Herzegovina ante Grecia, Francia-Georgia, San Marino-Inglaterra y España contra Finlandia. Vortex.com/deportes.

Sarandí, Paraná, Santa Rosa y La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Solo para nuevos clientes de banda ancha Sion que se adhieren al sistema de débito automático. Más información en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Coca-Cola In Concert presenta The Cure en Argentina. Viernes 12 de abril, Estadio River Plate. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483. La espera terminó. The Cure, en vivo en Argentina. Fin de espacio publicitario. No tengas un cuchillo a mano. No tengas una tijera a mano. No tengas ningún objeto contundente a mano. Porque si alguien te molesta, no vas a responder a tus instintos asesinos. Solo vas a querer escuchar y ver Newsterix. Newsterix, el mejor noticiero de rock del mundo. Muy pronto, Newsterix en Vorterix. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Cinco de la tarde, 6 minutos. Seguimos en Doble Nada por Vortex y estamos con Willis. ¿Qué tal, muchachos? Que va a hablar de... ¿Qué serie es, Willis? Te voy a hablar de una persona, de un comediante que ha creado, dirigido, escrito, protagonizado las series de las que voy a hablar en el día de hoy. Se trata ni más ni menos que de Ricky Gervais, este polémico, quizás, para algunos, actor, comediante británico. ¿Es tu ídolo? Es un ídolo. ¿Te gustaría que fuera tu papá? No querría que fuera familiar mío. ¿Por qué? Porque me podría poner hasta incómodo en reuniones familiares. Es un tipo que te la puede hacer pasar muy mal. O sea, peor que Gustavo. Incluso. Tipo que con tal de hacer un chiste es capaz de incendiar a cualquiera. De matar a su madre en vivo y en directo. Es algo así como Guasno, ponele. Guasno tiene mucha más bondad que Ricky Gervais. Ricky Gervais lo van a conocer obviamente por haber protagonizado la versión de Reino Unido de The Office, después el gran éxito de Steve Carell, y un poco haber patentado todo ese humor de vergüenza ajena, momento incómodo, cosa rara que decís, ¿me tengo que reír o no? Porque en cuanto te reís con algo que hace, decís, bueno, ya mi moral quedó en el piso, mi ética se fue al carajo. Es como, te plantea un dilema serio Ricky Gervais en sus comedias, porque todas tienen ese pseudo humor raro, de momento incómodo, de vergüenza ajena, que incomoda al espectador. La primera de las series de las que voy a hablar en el día de hoy es una serie nueva que ha tenido solamente una temporada, que no sé si catalogarla realmente como comedia, porque es difícil, es rara. Se trata de Derek. Derek obviamente está dirigida, escrita, protagonizada por ni más ni menos que Ricky Gervais. Ricky Gervais, ahí lo vemos, en Vortex.com. Lo vemos, es una forma de decir. Sí, la pantalla está confabulando contra nosotros. Pero bueno, la gente lo está viendo bien. El fantasma. El Papa Laura. Derek es un hombre con un retraso mental que trabaja en un asilo para ancianos. Lo decimos así. ¿Laura? Sí, él trabaja ahí. A ver, trabaja también un poco el como que vive ahí y lo tratan de la misma manera que tratan a los ancianos ahí en ese lugar. Él colabora en este asilo. Él está coprotagonizada por esa chica que vemos ahí, Hannah, que es como la que está a cargo de todo este asilo. Y la serie... ¿Qué si Derek no... lo llega a agarrar a Hannah? A ver, ¿qué dice? Uy, qué cara de loco que tiene. Sí, bueno, es raro cómo habla, cómo se para, su postura. Realmente es una actuación bien lograda, está muy bien logrado. Vos después a Ricky Gervais lo ves y es un tipo que emana una confianza, una risa, una alegría. Y ahí está totalmente caracterizado en este muchacho Derek, que en el fondo siempre tienen esas cosas los personajes de Ricky Gervais, como el protagonista de The Office, que primero decís, che, pero es un tarado, y después un genio, en ese caso. En este caso Derek, a pesar de su condición mental, después muchas veces decís... Hitler. Sí, al Hitler que hizo este actor austríaco, ¿cómo se llama? ¿El de la caída? No lo recuerdo, pero el peinado es medio hitleriano, sí, puede ser. A ver, se la recomiendo a aquellos que sean muy fanáticos del muchacho, que puedan reírse con esos momentos incómodos que genera, porque yo no la catalogaría la serie como una comedia. Es por momentos un drama, porque vos ves a todos los viejitos ahí y decís, che, no está bueno eso que pasa, yo no me debería reír con ciertas situaciones también. La gente tiene ganas de ver a un retrasado mental en un anciano, en un geriátrico. Bueno, es real por eso. La propuesta de Del Vamos es terrible. Tiene sus momentos buenos, sobre todo de un par de personajes secundarios como el que estamos viendo acá, interpretado por Carl Pinkington. Está mucho peor que Derek. Uy, que gracias, está terrible. En realidad es una peluca eso que tiene ahí. Pero digo, el chabón es el... A ver, es el janitor, es el encargado de ahí. Y el chabón vive una vida de mierda, tipo, está triste, tiene que arreglar las cosas que los viejos rompen, no le cabe una, no tiene vida alguna. Los personajes secundarios sí están buenos, Derek a veces te pone un poco incómodo, y lo que sucede con los viejitos es triste, digo, muchos a veces se mueren, el piloto muere, una anciana a la que Derek visitaba todo el tiempo y jugaba con ella la lotería, era como vos, Juanito. Era qué triste, boludo. Le gustaba la timba a la vieja. ¿Pero qué hace? ¿Se burlan de los viejos? ¿Qué hace? No. Por suerte, es la diaria. No se burlan, la diaria es como, claro, la vida diaria es un geriátrico y pasan cosas. Hay mucho desnudismo, como en todas las series. No. En un momento se cae tipo un charco y sale todo en pelotas, Derek, que es como medio raro, te bulurean todo igual. Pero el geriátrico es un lugar que me... el marulo, paso por un geriátrico y vuelvo a decir, me fascina. Hay uno, mira, a mí me pone muy mal. Si querés ver algo triste, hay uno sobre la avenida Crisólogo Larralde, yendo a la altura de Parque Sarmiento, ubicás Crisólogo Larralde, sí, claro. Que es una esquina, que era una casa a la cual le hicieron una ventana gigante. Y ese es el televisor de estos señores. Los ponen en la silla de ruedas hasta que chocan contra el vidrio y tal. Miran el mundo pasar. Yo te juro que pasé dos veces en un día. Un día a las 2 de la tarde y el mismo día, tipo 7 de la tarde, la misma señora estaba en el mismo lugar. Estaba cagada, nada más. Seguramente. Bueno, Derek, realmente mírenla si son muy fanáticos de él, si se pueden bancar esto, si se pueden bancar esa situación. A mí, como bueno, también los hogares de ancianos me producen, digo, no puedo entender cómo le hacen eso a esa gente a veces. ¿Te hizo reír en algún momento, no? Sí, no, te reíste en algún momento. Le está cortando las uñas de los pies por caramelos. Siempre se las cortaba por caramelos y acá la vieja le dice, no, pero no tengo más. Y dice, pero ya arranqué, le dice Derek, y no se quiere ir ahora. Y lo termina haciendo Derek, al final es un genio. Pero bueno, nada, mírenla, digo, fíjense, a ver si se la bancan. ¿Y Bergol de qué labura? No, Bergol es uno de los que está ahí. Es un anciano más. Jack es uno de los que está ahí, tipo, hay un sordo, hay ancianos. Toda la fauna. Aparte, sí, son todas gente de la tercera edad. Además, mira, escuchemos el audio que tiene la serie. Just cracks me up. Everybody loves him. Ahí están todos mirando la tele. Funny. I just think, bueno, tiene esa cosa también The Office, que, o sea, está filmado igual que The Office, cámara en mano, como si fuera documental, la gente habla, da testimonios como si fuera un documental, hablan sobre ellos, los capítulos terminan de una manera similar, como con un pseudo mensaje. Por eso, también si te gustó The Office, esto probablemente te termine gustando. Creo que va un poco más allá. Digo, tiene momentos todavía más incómodos que lo que era The Office. Sí. Derek Apolilla ahí, ¿no? Sí, vive ahí directamente. Está enamorado de Hannah, pero bueno. Claro, me imagino. Se sentó arriba del plato de comida. No. ¿Sabes que hace todo mal? Pero al final todo bien. ¿A quién nos hace acordar? Le pido por favor. Bueno, la segunda serie de la que voy a hablar es An Idiot Abroad. Un idiota en el exterior. Ah, estamos de idiotas, Sí, no, pero este no es un idiota per se. Este es un tipo que en realidad no le gustaría viajar tanto. Prefería quedarse en su casa, en Londres, donde vive. Perdón, Bruno Ganz, era el de la caída, me aportan acá por Twitter. Exactamente. An Idiot Abroad está protagonizado por el que hacía del conserje ahí del asilo de ancianos, llamado Carl Pilkington, que es un chabón normalucho, ahí lo vemos. También ya está capilarmente peor que vos, Guasno. ¿Y qué pasa? Ricky Gervais junto con Stephen Merchant, que es uno otro de sus amigotes que escribe y dirige muchas de las series que son de Ricky Gervais. Stephen Merchant, dato friki, es la voz de Whitley en Portal 2. No importa, para el gamer lo entendió. ¿Estas son series contemporáneas? Sí. Esto, a ver, más que serie, es como un programa que de viajes, ¿no? A este muchacho lo mandan a recorrer las maravillas del mundo. Cada capítulo, este hombre tiene que ir y conocer las maravillas del mundo. El primero arranca en China, tiene que ir a ver la muralla china. Pero, a ver, lo sueltan ahí, casi que lo dejan en pelotas. Tipo, con una cámara y arreglate. Sí, con los camarógrafos, y bueno, macho, arreglatela. Y aparte, todos los días, está muchos días, y todos los días lo llaman, y Ricky Gervais lo llama y le dice, che, Carl, mirá, bueno, todavía no vas a ver la muralla china. Primero tenés que ir y visitar un pueblito en el que te van a dar de comer rana, te van a tratar, tenés que interactuar con los locales, tenés que, como bueno, acostumbrarte a vivir en otro país por un tiempo. La pasa como el ojete, Carl, pero en China es uno de los mejores capítulos, el primero, la pasa horrendo. No tiene plata, nada. No, o sea, le dan tiene un mango. No tiene nada, no tiene un mango. No, a ver, una de las mejores escenas es cuando ve los hábitos de la gente en China comiendo. Porque ve a una mina que de repente se está clavando un escorpión. Y él dice, pero ¿cómo se lo come con tanta facilidad? ¿Qué analiza? Ve como una patita primero, después encima una cabeza. Tiene las sandalias de Steve Morse. Sí, mira, físicamente, aparte lo ves al pobre de Carl. Acá está cuando fue a visitar el Taj Mahal, que era aparte toda una fiesta irreligiosa. Pero unos faquires. Sí, hay unos faquires medio raros. ¿Saben que rodillas no terminan? Uy, mirá los huevos. Sí, bueno, ese muchacho después mismo se ata toda la piola a un palo, pero se hace una contorsión horrible. Casi pasa asqueroso, intenta hacer yoga acá en ese capítulo, fracasa rotundamente. Es muy gracioso las observaciones que hace él, que vos en un momento decís, che, bueno, pero ya fue, bancátela. Y después hace observaciones muy... La verdad que son bastante adecuadas, son bastante copadas, son bastante coherentes. En un momento reflexiona por qué los baños públicos ahí en China no tienen tipo puerta. La parte que debería ser un inodoro, que primero no es un inodoro, sino es una fosa, es un agujero. Una letrina excusada. Una letrina. No hay puerta. Entonces vos de repente entras a... Estás atajando el penal. Es un chabón que está atajando un penal ahí. No. Pero en realidad es el cocinero del lugar al que vas a entrar. No se lava la mano, nada. No se lava nada. Me muero. ¿Qué está haciendo? Por eso, todas no voy. A ver, todas esas cosas de otros países te las describe muy, de una manera muy copada, Carl, que a veces se enferma, a veces la pasa mal, no duerme. ¿Qué se estaba inyectando ahí en ese capítulo? Y, ¿sabes? Una vacuna para la hepatitis. No llegué, pero supongo que era algo por algún, no sé, sí, para la hepatitis. Claro. Terrible. Encima, bueno, él en su valija se lleva que una tiene. Especie de papas fritas, pero como de paquete, porque es casi lo único que come durante el día. Entonces ponele... ¿Por qué? En un momento visita una tribu aborigen en México y le das de comer eso. Es la primera vez que los comían los muchachos, mientras él había comido antes una cosa hiper picante y casi se muere el pobre de Carl. Yo la recomiendo de corazón, esta se la recomiendo a cualquiera. Digo, si vieron a Marley recorriendo el mundo, claro. Si lo ven a Carl se vuelven locos, digo, seamos buenos, es un fenómeno. Y encima todas las cosas que le van tirando, así como si nada, los otros de Londres le dicen, bueno, y hacete esto, andá para acá. Y otro la pasa para el ojete. Carl la sufre posta, digo, no está bueno lo que le pasa, pero está bueno verlo, es muy gracioso realmente. La recomiendo mucho, An Idiot Abroad. La anterior se llamaba Derek, esta An Idiot Abroad. Y la última es una serie que ya terminó. Es un clásico para mí, porque quedó ahí como en el recuerdo. Pero tuvo bastante repercusión y muchas otras series, incluso argentinas, le chorearon.com, no. Muchas cosas. Que se trata de Extras. Extras, obviamente creada, dirigida por Ricky Gervais. Y obviamente protagonizada, la daban en la BBC. La primera temporada, a ver, todas y cada una de las dos temporadas que se hacen, en cada capítulo aparece una estrella de cine, un actor reconocido, sí. Haciendo de sí mismo, pero con características, a ver, como exageradas, por así decirlo. Que no sabemos si son realmente de ellos o no, pero están ahí. En la primera, en el primer capítulo, por ejemplo, aparece Ben Stiller y dirige una película y el tipo es el chabón más mala onda, más mandón, más hijo de puta del mundo. Obviamente Ben Stiller no es así, pero se lo presenta de esa manera. En el segundo capítulo, por ejemplo, Kate Winslet hace una monja y en realidad, tipo, la mina se les acerca a hablar ahí de los extras y es re malhabrada, le da consejos a la coprotagonista de la serie para cómo calentar a su marido, a su novio por teléfono. Nada que ver, digo. Hay una serie argentina acá que le choreó esa fórmula a morir. No está hecha en forma de documental, simplemente se retrata la vida de dos extras, de dos personas que quieren tener su oportunidad en el cine. Ricky Gervais intenta todo el tiempo como, bueno, charlarlos a los actores, a los directores, poder conseguir un lugar ahí. Siempre dice que trabajó con tal, pero en realidad no. Entonces es como que se las intenta rebuscar el muchacho. Siempre se basa en esa cosa de momento incómodo. Acá lo vemos a Samuel L. Jackson, que también participa en uno de los capítulos. Ellos están ahí y siempre terminan cruzándose con el actor o actriz que haya participado del capítulo. A mí me encanta, la serie también tiene el humor que lleváis, no te pone tan incómodo, no te genera tanta vergüenza ajena. siempre igual trata temas de religión, de raza, de discriminación, siempre va como al extremo directamente. Te compro las dos primeras, ¿eh? Esta no me... No, Extras es buenísima, digo, ¿sí? Aparte, y sí, porque aparte de ver todos estos actores y actrices muy reconocidos, está bueno, digo. Estuvo Daniel Radcliffe también, que le quiere dar a la protagonista, digo, aunque sea la diferencia de edad, ¿no? Es mucho más grande que él. Digo, está muy buena, yo la recomiendo a morir. Tiene un humor bastante también británico en algún punto. Y se dan situaciones graciosas, por ejemplo, que en el capítulo de Kate Winslet, ella está intentando hacer una película sobre el Holocausto. Porque dice, Ricky Gervais le dice, no, bueno, está muy bien que hagas una película sobre esto, concientizar a la gente. No, es para ganar un Oscar. La lista de Schindler, el pianista. No puede fallar. Sí, y después aparece una chica también con un retraso mental y que le dice, esa es la próxima que hago, hacer de retraso te garantiza un Oscar. Es todo el tiempo así, tienen esas cosas que dicen, bueno, paremos un poco, muchachos, bajemos un poco el acelerador. Dejen de decir tantas verdades. Sí, dejen de decir tantas verdades por un lado y por otro, basta de bardear a todo el mundo. Bueno, te recomiendo también el de Samuel L. Es muy bueno. Las tres las recomiendo, digo. Ricky Gervais también hizo otros shows. Tiene un podcast que después animaron, que se llama The Ricky Gervais Show, en el que aparecen todos estos personajes y compañeros de él. Para mí es un genio, digo. Patentó una forma de hacer humor. Hace varias cosas, se anima. Ha aparecido hasta en juegos, me acuerdo en GTA 4. En un momento lo estoy jugando, de repente me aparece un iconito, me meto en un lugar y en el medio del juego te aparece un monólogo del chabón. El chabón está animado, tipo, se ha predispuesto a un montón de cosas, ha sido un adelantado en un montón de otras. Es polémico, algunos lo dicen, qué sé yo, cuando condujo a los Golden Globe parece que todos se incomodaron con los chistes que decía sobre las personas que estaban ahí adentro. Que los pulgaba. La tienen adentro, digo, no, está todo bien, pero Ricky es un fenómeno, yo lo banco a morir. Entonces les recomiendo, Derek, si se la aguantan, digo, no es para todos. Anecdote Abroad es sensacional, mírenla, porque viajar por el mundo es difícil para nosotros y mientras vemos cómo un boludo lo hace. Y Extras también la recomiendo a morir, porque qué mejor que ver a actores conocidos haciendo de ellos, pero tirando cualquiera y bardeando. Me encantaron. Simplemente eso. Series con Willis. Vamos ahora con un par de canciones. Vamos a escuchar a No Doubt haciendo Bathwater y Ataque 77 Crecer. of our problems, kisses and cuddles, diligently doubtful through all kinds of trouble. Then I find myself choking on all my contradictions.

Quizás, ¿eh? Cuando entra cantando Gillan así en ese tono, me pone nervioso, ¿no? Me da la piel de gallina. El disco va a tener una edición limitada. Va a haber una versión con un bonus track y un DVD bonus que tiene una charla con Purple y audio adicional. Uh-huh. Además va a haber una edición en vinilo doble con los 11 tracks y el bonus track que también va a tener la edición especial en vinilo. El disco arranca con esta canción que es el track número 1 y se llama A Simple Song. Así arranca el disco. Producido por Bob Ezrin, quien trabajó con Kiss, con Pink Floyd. Ya te lo digo. Trabajó con Alice Cooper. De The Perfect Stranger, que este es el mejor disco de Purple. Si escuchaste solamente una canción y esto. Me sobró. Se ve el tatu. No, perpendicular, señor. Me pongo de pie. Lo vas a tirar. Mira, acá en un comentario de una página de Deep Purple dice que tiene la excelencia y elegancia de Perfect Strangers. Y la salvaje libertad de Made in Japan. Oh, salvaje libertad. Es un poema. ¿Cómo está Morse, eh? A ver el mono. No pensé que iba a entrar. Tiene buen gusto el guacho, ¿eh? Siempre con poquita nota. Están bien luqueados, ¿eh? Salvo la campera de Pace. La campera de Pace parece la de un abuelo. Es un colectivero. Sí. Marzo va a salir una edición especial limitada de 1000 copias numeradas de 7 pulgadas en vinilo. Uh-huh. Con un lado A, Hell to Pay, Radio Edit, y el lado B, All the Time in the World. El CD, el single en CD, va a tener además de esas dos canciones, Perfect Strangers en vivo y Rapture of the Deep en vivo. Qué bueno. De pronto arrancó otra canción. Se acabó la paz. Arranca la gira con este tema, claramente. En Vortex.com tienen información sobre el Hall of Fame. Finalmente, Deep Purple, la primera vez que fueron nominados, no quedarán incluidos en el Hall of Fame. Este año. No importa. Estamos en otra cosa. Y Eddie Trunk se arranca la peluca. Indignado con el Hall of Fame. Qué fin de semana de mierda que va a pasar. Qué polenta que tiene. El tema número 2 se llama Weirdistan. Sí, un juego de palabras. Weirdistan, track número 2 de lo nuevo de Deep Purple. Es raro, ¿eh? Tiene un proceso en la voz raro, ¿no? Todo suena raro. Sí. Como doblada con un flanger. La cara de bueno de Gillan no se puede creer. Te presta guita, ¿eh? Estamos poniendo algunas fotitos nuevas en Vortex.com. Don Airy parece mi abuela. Y Ian tiene cara de abuelo violín, ¿eh? Parecen dos de los que vivían en el geriátrico, sí, con Eric. De la serie de recién. Sí, Ian se hizo caca. Me parece que está esperando que Derek lo venga a cambiar. Garpa, el teclado de Purple garpa como ninguno. Estamos escuchando Know What, lo nuevo de Deep Purple. 26 de abril sale a la venta. Nos decían recién que a fin de año llegaría la banda nuevamente a Buenos Aires. Vamos, tiene que pagar las expensas del Derpa en Necochea. Ya que están. Sí. Weird Distance se llama esta canción, el track número 3 es este, suena ahora en Vortex y se llama Out of Hand. Know What, lo nuevo de Deep Purple en Doble o Nada. Ojo este para arrancar, ¿eh? ¿No era el otro para arrancar? Sí, pero este me gusta más, de así, miedito. Luces apagadas. Sí. El arte de tapa nos decían que todavía no está definido, pero probablemente sea este. Yo fondo creo que sí. Blanco, un nuevo logo de Purple con un signo de pregunta. Y chiquito, arriba, en el medio un signo de pregunta y un signo de exclamación. Abajo, a la derecha, No One. No hay un tema de Queen que se parece. Show Magón. Tipografía en color púrpura, fondo blanco. Ese es el arte de tapa del disco. Ahí lo tienen en vortex.com. Las letras están difíciles para tatuar, ¿eh? Sí, un tatuador te lo hace al toque, eso, uno bueno. Mejor disco del 2013 y 2014. Este sí. Tiene un aire misterioso, tipo Perfect Stranger. Sí, más allá de que suena medio chistoso. Ahora es impecable. Es terrible. Porque suena que estamos haciendo, no. Pero de verdad que los cuatro temas que escuchamos, uno mejor que el otro. No, pero el sonido raro no era malo, digo. Era curioso para Deep Purple. No, digo en broma lo de mejor disco del año. Ah, suena. No, chistoso, lo digo en pero serio. Realmente está buenísimo. Este tema es una maravilla. Bajo ese de Glover. Me parece que son temas que a Gillan en vivo le van a quedar bien. Sí, yo creo que no subieron tanto en el estudio para no tener que subir en vivo después. Está muy bien. Está bien, digamos, a esta altura de partido. Un breve anticipo de lo nuevo de Deep Purple, se llama Know What, el disco sale el 26 de abril. Escuchamos tres canciones, A Simple Song, Will They Stand Out of Hand. ¿Cuántas tiene? 11. 11. Iba a haber un bonus, así que serán 12. Escuchamos una completa, el track número 4, que es uno de los singles que van a ser editados, se llama Hell to Pay. Know What, lo nuevo de Deep Purple en Doble o Nada. 103.1, Vortex.com, Deep Purple, Hell to Pay. Desde Know What, lo nuevo. exclusivo. Esto es exclusivo de Vorterix Rock. Seguimos en Doble Nada, ya llega el Grupo de la Muerte, está toda la gente del Grupo de la Muerte ahí en producción, pero ahora tenemos un momento especial, un encuentro que queríamos tener hace mucho. Sí, nuevamente. Bueno, nuevamente, pero ¿por qué no revivirlo cada tanto? Está Lía con nosotros, la madre de Willis. Aquellos que nos escuchan hablar diariamente saben que cada tanto Lía nos manda una bolsita con tés especiales, unas masitas de la panadería. La hija de puta. Y demás vituallas que tanto nos gustan. Es la panadería. Sí, sí, sí. No, es una gran panadería ahí. No, terrible. Casa, cerca, ahí. Aparte, el cada tanto es cada vez más seguido. Sí, por suerte, obviamente. Y la visita de Lía tiene una particularidad, que es que van a dónde, Willis. Vamos juntos a la cancha, a ver Argentina. Es raro, digo. No siempre vas con tu vieja a la cancha. Es la primera vez que van juntos, ¿no? No. Pero, por ejemplo, la última vez fuimos mi viejo, ella y yo. Es distinto ahí. Acá con mi vieja sola. Es otra cosa. La última vez fue tu viejo hace un montón, entonces. Sí, fue para eliminatorias del Mundial 2006. Habrá sido 2005. ¿Te acordás del partido? Sí, Perú. Sí, contra Perú. Gol de penal de Riquelme. Y nada más. Me parece que salió 1-0. No sé cuál cosa le ocurrió. Silbatina. Hubo Silbatina. Silbatina. Sí, fue un partido medio choto. Estaba. O chato, como quieran decirlo. Estaba, me acuerdo, era esa época donde en la tribuna de River la ocupaba la barra de River, sí, y claro, cantaba canciones del equipo, y era como toda una situación distinta. Espesa. Sí, espesa, pero nosotros teníamos unas buenas ubicaciones. Mi madre ahí conoció el Monumental, porque no conocía mi casa, mi templo, el lugar donde... Su Vaticano. Mi Vaticano, pero ella, ¿qué pasa? Ella es bostera. Oh. ¿Entraste siendo así, Lía, tapándote la nariz? No. Hoy lo escuchaba Guasno, que dirimía la chance de ir o no a la cancha a partir de la calidad de los choripanes. Sí, sí, sí. ¿Ustedes tienen todo armado? Porque es una salida, ¿es madre-hijo o va, sí, va tu hermana, no, no, va tu es madre, es madre e hijo. No, lamentablemente ella no es muy fanática de comer así al paso, ¿no? Yo ponerle un chori me clavo, una bondio, un patty ahí, una hamburguesa ahí en River. Pero a mi madre la veo más jodida. No sé qué al catering de cancha. Comemos a la vuelta en casa. Comemos a la vuelta en casa, sí. No sé qué vamos a comer. Lo miro mal, ¿eh? Unas tartitas tranca. No, sí, pero tarta igual no va. ¿Pasaste por la peluquería, Lía, antes de ir a la cancha? No. ¿Siste el color? No. Algo, tenés algo, pues. Aparte lo estás moviendo de otra manera el pelo. No. Tenés más largo. Puede ser. Puede ser, pero... un brushing, ¿te hiciste? Sí. Está muy bien. Vas no, a ir allí a la cancha con ese abrigo, nada más te vas a poner no, el frío. No, traje ah, menos mal. Igual, Lía, no nos distraigas más. Queremos que nos expliques esto. ¿Qué pasó? Tu hijo no lo sabe, pero nosotros descubrimos algo. Y tenemos la prueba. Tenemos la prueba, descubrimos algo y quiero que nos expliques esto. ¿Qué es? Ah. No lo sabe posta, ¿eh? ¿El motivo del nombre? Resulta que Willy se llama Guillermo Guido Leos. Sí. ¿Le pusiste el nombre al pobre pibe por el...? Yo tengo una teoría, que fue concebido mientras escuchaban Guillermo Guido. Bueno. Algo hay. Mi marido le gustaba Guillermo Guido. No, pero no pasó por ahí. Pasó por un gusto y por algo que, no sé, me dijeron que si hay dos iniciales que se repiten, bueno, es algo que... Era como una cábala. Una buena claro, energía. Una especie de... de cábala. Pero no, me gustaba Guido y él. Quedó seco Guido. Bueno, la cábala sí, no la querés... tenía. Le debes no, tu nombre cábala. A ese señor. A ese muchacho que hasta ahí ya no, tenía más viejo, ya tenía más pelo que yo. Cantaba bien. Sí, ponele, cantaba. Subila. Sí, metele el volumen. Ah, la rompía este tema. Campera medio radical, medio ritmo de la ruística. Esto es el ritmo de la noche. Sí, es ritmo de la noche, ¿no? Por los colores de la tribuna. Sí. Ahí estoy yo, Guillermo Guido también. Bueno, sí, sí. Ponele, dos gotas de agua, las igualitos, ¿eh? Mirá, ahí está. Dos potencias, todos los Guillermos somos exitosos. Jeje, a partir de eso, jeje. Te quiero con este copo. No me digas que no lo pensaron cuando le pusieron Guillermo Guido. Sí, aparte todo el mundo, se lo pusiste por el cantante. No. Nosotros nos quería enteramos recién. Guaraní, sí. Pero... después de cuántos años, Willy, 5 años más o menos, 6 años. Cuatro años. Nos enteramos nos recién conocimos. Ahora. Y bueno, viste, son cosas así. Los secretos de Willy. Igual el lunes te quiero con un jean blanco, mocasines y una campera marrón. Por Dios. Favor, la rompo. Che, la descoso con eso. No tengo la menor duda. Salgo, vos me das un micrófono acá. No canto como Guillermo Guido, como él. No importa, tiramos una pista en sí. No, siempre me hacen esa pregunta, pero no. Pero lo tenías oculto, vos dijiste, si suelto esto en la mesa, soy carne de cañón. No hubiera tenido un problema, nunca se me ocurrió, ojalá, porque todo, yo estoy expuesto, yo soy su... Nunca hablamos del segundo nombre aparte. No, es distinto. Hagámoslo ahora, vos te llamás Lía, solo Lía. Lía, tu apellido... Alberdi. Materno, paterno, ¿cuál es? Alberdi. ¿Guasno? Javier. ¿En serio? ¡No mientas! Javier no es un nombre de tu generación. ¿Daniel Javier? Lo que pasa es que de donde proviene mi apellido hay Xavier. Una... hay 20.000 Javieres Redines. Entonces es como que mi viejo Javier... Creo que en Inglaterra hay muchos Javieres. Digo, porque era eso del padre, ¿no? No sé, me parece que se perdió un poco. Bueno, en nuestra familia ojalá quizás se termine dando que el segundo nombre del padre es el nombre del hijo. Ah, en realidad hay una sola coincidencia, que es mi hijo de segundo nombre era Guillermo, yo soy Guillermo, y quizás mi hijo se llame Guido, no lo sé. Pero ponele, si se ya da, puede pensando ser así. En tener hijos. Pero Guido es buen nombre. Yo lo pensé toda la vida. ¿Querés ser abuela ya, Lía? Sí, cómo no. ¿Quién querés que tenga primero, él o la hermana? Leticia, no, sí, que ya tiene 26, ya podría, ¿no? Es joven, está bien. Sí, que mi novia el otro día me dijo, no, yo a los 26 ya podría tener, y yo le dije... ¿Estabas armando la valija? ¿Pero cuánto tiene ella? 21, no, por eso, digo. Vas al Mundial de Brasil solo todavía. Yo, que estoy a 3 años de tener 26, digo, ni en pedo, y ella dice, faltan 5, todavía lo dice, como si todo un secundario entero de nuevo. A los 26 te lo patea para los 32. Sí, y las convenciones sociales van a ir cambiando, ¿no? Obviamente. Pero no, o sea, a ella le gustaría tener un nietito. Además, lamento decírtelo con dolor, pero... no sabemos si vas a llegar a esa edad con esa chica. No, ojalá que sí. Yo le tengo fe. ¿Sí? Sí. La única mujer de verdadera y real de su vida. Yo no tengo. Porque hasta ahora no había tenido una novia oficial y legítima. ¿Por qué? De buena novia. Que trae a casa, por lo menos. sabes que yo soy muy perceptivo y los veo muchos años juntos. Sí, fracasé muchas veces. A los golpes aprendiste. Claro, te habla desde la derrota, pero te habla. No, yo confío plenamente, ojalá que así sea. Obviamente nadie tiene una bola de cristal. Igual mientras ponete un sombrerito, que no sea cosa de... ¿Vos tenés otro nombre? Obviamente. No, soy solo nomás, Santiago. Te hacía como un Santiago Horacio. No, me mataste, Horacio. Santiago largo ya. Es largo, mi apellido es largo, no claro. Por eso mis hijas tampoco tienen segundo nombre. Santiago Dante Blugerman. ¿Dante Blugerman? Hablando de Dante, tenemos que... Poneme a... Tengo acá a Dante. ¿Lo tenemos ripeado, Dante? Sí. Ilumina. Llegaste justo el día para el momento, Dante. Para conocer un prócer de la música contemporánea. Casi despidiéndonos. ¿Nunca se te cruzó por la cabeza ponerme Dante? ¡Berco! Jamás. Pa' los besos con alguien, déjalo en paz. Sí. Digo, Berkovich, ya los abrazo. Una vez que está besando a alguien, dejémoslo. Grande, Berkovich. El motor de tu corazón es el disco de Dante. Este es el clásico. Nunca hará la canción esta, ¿no? Dante, atendé el teléfono, Dante. El hombre que murió sentado en una batería. Se le ven los violines de los brazos. Parece Joe 90. Es medio Pico Mónaco también. ¿Qué ubicación tiene? Pelo largo, ¿eh? Para la cancha, para el partido. Belgrano Alta. Belgrano Alta. Para mí la mejor ubicación en River. Sacando palco, quizás. Sí, Belgrano Media. Media Garpa también. Sí, ¿cuánto? Bueno, pero las medias son como las sale? Más top. ¿La invitas a tu mamá? Te invita a tu mamá vos. Para mamá, ¿no? Todo es de todo, según Willy, ¿no? Por internet en el claro, yo la saco con mi tarjeta, pero la paga ella. ¿Sigue la alcancía comunitaria en casa, Lía? Sí. Tres gambas cada platea, es caro. La verdad que... Pero esa alcancía la llena Lía, nada más, me parece. No digo que no valga la pena. No, pero igual, bueno, pasa que probablemente sea la última de las eliminatorias que juegan en cancha de River, claro. Y veremos. Ese fue el motivo. Si Dios no quiera, ¿no? Pero 15 del segundo tiempo, vamos a hacer abajo... Te veo ahí contra la baranda. ¡Messi, amargo, pecho frío! Más o menos, sí. Acá escribe el Gene Simmons de Kiss My Ass y dice que mi pibe de 14 se llama Jaco y le siete Gin. Le puso Gin al hijo. No, le arruinaste la vida también. Ojo que ella es muy futbolera. Bastante futbolera por ser una madre, por ser mujer. ¿Qué palpito hay, Lía, para hoy? ¿Cómo sale? Ganamos. ¿Vas a putear, Lía, en la cancha? No. ¿Te sacás, no? No, nunca voy a la cancha. ¿No? Pero me gusta el fútbol. ¿Y en la tele? ¿Puteas a la tele? Sí. Va a haber un homenaje a Chávez antes del partido. No, ¿en serio? Ya, creer. Plata. ¿Silbatina o no? No. Mitad y mitad. No. Esperemos que no. Ojalá que no. Me oye, una silbatina cerrada. No creo. No, yo creo que bueno. En ese marco no creo. Ya, por eso era en el Colón, puede ser, qué sé yo. Sí. Pero y aparte, una vez que ya fallece el tipo de personaje, ya todos pasan a respetarlo. ¿Viste jugar a Messi alguna vez? Sí, siempre que Messi juega en cancha de River, o sea que puedo verlo, trato de verlo, porque sé que estoy viendo un cacho de historia viva ahí. El otro día escuchaba, no sé si era los chicos del grupo de la muerte, decir que había que aprovechar esas oportunidades de ver jugar en vivo a tipos como Messi. Yo, y verlo, con Maradona me pasó que no lo vi nunca al final. Mirá, bueno, obviamente yo iba a ver a ese argentino junior muchas veces. Pero era muy digo, difícil entrar. Ver a Messi en una cancha es una sensación bastante rara y es seguramente lo que le pasaba antes a la gente al ver a Diego. Cada vez que la agarra Messi, sentís como que hay un cosquilleo acá en la cola. La gente que te se acomoda, algo sí, va a pasar. Algo va a pasar. Es una sensación muy rara. Digo, no es demagogia, no es algo armado que digo, que todos repiten. Realmente cuando vas a la cancha y la agarra Messi, algo pasa. Sí, sí. Algo te sucede cuando ese chico la agarra. Es cuando increíble. Se le dan a Zabaleta pasa lo mismo, pero al revés. Al revés, todos decimos, bueno, Coca, no, Pepsi. Por eso. Dijiste cosquilleo en la cola y está tu mamá, Willis. Bueno, hay confianza acá, ¿no? Está todo permitido. Lía pone cara de que no se espanta con nada. Y, che, los escucho ustedes todos los días. Es la fan número uno de Doble O Nada. Tiene estadísticas. Sé que estamos sobre la hora, pero algo quiero mencionar. Entró Lía y lo primero que hizo es decir, ¡oh, qué combinación de colores! Sí. Para Juan, le encantó la remera. Le encantó. Es un espanto esa remera, decir la verdad. Es un espanto. Sin pelos en la lengua. La cara Lía, de Lía te dice todo. No te sientas presionada. Dijiste otra cosa antes, fuera del aire. Pero asquerosa. Dijiste, es re linda. Chancha, puerca. No dije re. Ah, no dijiste eso. No es tan fea, pero bueno. Porque... Para mí, lo que le asustó fueron las zapatillas. Las zapatillas y las bermudas. Lo protegimos con las zapatillas. Has hecho una porquería, Juan. El lunes vengo así vestido otra vez. ¿Sabés que no te llevo mi auto? Listo. Voy a tener un gesto de buen compañero. Te voy a dar el disco de Deep Purple para que lo escuches el fin por de semana. Por favor, te lo pido. Bueno, gracias. Disfrútelo, viejo loco. Esto va a estar bueno. Sí, te llevas el nuevo de Purple. Nosotros nos tenemos que ir. Gracias, Lea, por visitarnos, por las cosas que nos envías todos los días. Espero que pasen una linda jornada futbolística. Muchas gracias. 4-2 dijiste vos, Juan. 3-0. Gallo, sí. Yo digo 2-0. 3-0 también, amor. 2-0. Estoy entre 2-7-0. Jugamos la merienda. No, sí. Igual y loco, la guerra. Merienda, ¿no? El lunes. Merienda. Correcto. Hace mucho que no apostamos nada. Perfecto. Así que nunca la merienda. Pero merienda con tostadas. Con tostadas. Bueno, queso crema, sí, se va a pagar. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Me parece que ahí me corre. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Gin Jesús! ¡Le puso! ¡No! ¡Arruinaste todo! ¡No se hace! ¡Gin Jesus! Si quieres lo que en inglés levanta. En inglés es Gin Jesus. Gin Jesus se lo saca, pide. Cuando tenga conciencia se lo saca. No fuimos con Gin Jesús, no fuimos. Chao. Comienzo espacio publicitario. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Budista, futbolista, tarjeta.